Anita Montepavone conmigo. Yo no soy Gianni Montepavone, yo no, soy Anita. Cambiate el nombre, macho, que no tenés apellido. Por supuesto, o sea, obvio. Está. ¿Podés apagar el aire de mierda ese que me lo congela acabo la de espalda? Subir a 25. No, apagalo porque me hace mierda. No se puede apagar, bueno, apaga, pero esto parece mi casa, que la yegua que duerme conmigo, se pone el aire al mango. ¿Quién parece, es la yegua? La yegua, no. Mira, si te... ¿Para qué le decís yegua a tu perro? No me gusta, no, primero que no es mía. Odio, ¿cómo se le puede decir a la persona que después de 30 años vive con uno? Decime la verdad, te pregunto. No es ni mi señora ni mi mujer. ¿Qué es? ¿Qué te crees que es? Machita, mi propiedad, mi señora. Esta boluda cuando la llaman dice, mi esposo no está. Yo no soy tu esposo, soy Babi. No digan mi esposo. ¿Qué te molesta? Sí, muchísimo. ¿Y por qué no se lo aclaraste? Ya lo aclaré. Le digo, no, acá nada de mi ¿Pero mujer. ¿Pero desde cuándo? Mi señor? Marido. Esa estúpida que dicen, mi marido, porque vino mi marido, ¿viste? Y la verdad es que estamos embarazadísimos. Pero eso siempre estúpida. Se lo dijiste, siempre se lo aclaraste. Sí, siempre lo aclaramos. Lo que está muy claro nuestro. Pero no lo entendió, evidentemente. No, te pregunto. Yo no, vos no entendiste. Y ya te dije, no me interrumpa porque tengo que hacer el corolario. La yegua que duerme conmigo. No le puedes decir eso. Sí, la yegua que... Basta. ¿Qué hablamos, Anita? ¿Qué hablamos? Sí, señor Babi. La yegua que duerme conmigo. No me toques y me hagas carita, porque ya te dije que no me despientas al aire, porque no me dejas hacer un monólogo. Si yo cada vez que arranco, vos si no podés decir eso, entonces hacer el programa vos y a ver qué haces. Porque por ahí... El fracaso de este programa soy yo. Yo lo estuve pensando. Así que ya me retiro. No. Yo no puedo creer lo que me está haciendo el señor Babi, chico. Yo jamás me metería en un monólogo, sino simplemente estaba acotando algo que él estaba opinando. Que a la mujer que él tiene en su cama le dice yegua, porque tiene más de 25 o 30 años de matrimonio. Me parece que se la tiene que seguir llamando señora o mi mujer. No significa que sea de uno. Yo pienso que las personas no son propiedad de nadie. Entonces el señor Babi Echecopar se enojó y cree que, yo lo único que le puedo decir es que vuelva a su programa porque es de él y la que se retira soy yo. Mientras tanto le digo que lo puedo estar llamando a Babi. Sí, él está fuera de la pecera, pero no tengo miedo y le voy a decir que puede mandar su mensaje con la palabra Babi espacio mensaje al 10011 y comunicarse con el ángel de la medianoche, porque él es quien tiene las alas acá para volar y decir lo que quiera al 4535-2700 y 4535-2710. Cumplimos con la tanda y ya volvemos. Llámalo a Babi. 4535-2700. Más salud, más solidaridad, más Tigre. Sábado 12 de marzo, 20 horas, Tigre Moda Show en el Museo de Arte Tigre, a beneficio del Hospital Materno Infantil. Las mejores modelos, los diseñadores más destacados. Adquirí tu bono contribución de 10 pesos en el Museo de Arte Tigre. www.tigre.gov.ar. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Antigüedades González. Transformamos lo antiguo en valioso. Muebles de estilo, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Antigüedades González. Comunicate gratis al 0800-222-0220. Tasación sin cargo, absoluta reserva. Antigüedades González. 40 años dándole valor a tus objetos. Habla con Babi. 4535-2710. Estaba saludando a Dani Martin, un grande del bolero, un grandísimo del bolero. Realmente estuvo en el programa de Rosina en C5N y me dio el gusto de darle un abrazo a Dani Martin, un caballero como no he conocido. Y ese caballero que despide un amigo, como todos despedimos un amigo. Y a veces cuando uno dice, quiero pensar con qué música se habrán enamorado mis viejos, ¿no? Bueno, hoy murió el hombre que enamoró a nuestros viejos, a nuestros tíos, y un poco a nosotros. Un poco a nosotros, porque... Abrázame así, Esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño. Abrázame así y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así. Gracias por todo, maestro. Gracias por todo, qué gran Mario Clavel, único, único, único. Las letras de los boleros de Mario Clavel le han cantado absolutamente desde Shirley Bassey hasta el francés, como es, Anabur, Tom Jones, todo el mundo, las letras han dado la vuelta al mundo. Y el hombre, con una simpleza de los grandes, con una simpleza de los grandes, con un carisma. Un tipazo, la verdad que se nos fue un letrista, como se dice en España, de puta madre, ¿no? Realmente. Así que bueno, nuestro homenaje a don Mario. Tenemos una versión de esta canción que me gustaría que la gente llame Babi Espacio al 10011 y no sé si voy a regalar algo, pero aunque no regale nada, no hay que andar con la zanahoria al burro, parecemos el Estado, nosotros vivimos regalando para que nos aplaudan. Que la gente ya me diga Babi Espacio al 10011, ¿quién canta esta versión? A ver si la gente sabe. 16 grados. ¿Cuál es la temperatura que tiene que dormir un matrimonio? ¿Cómo hay que hacer para dormir? Porque lo único que hace es dormir. El televisor le molesta. Los programas, ve los peores programas, ¿sabes qué? Están turra. Que ve los peores programas que se le pueden ocurrir para aburrirme a mí. ¿Le puedo cambiar esto? No, me dice. Pero programas que, por ejemplo, no sé, ¿cómo se embalsama una tortuga? ¿Viste? Esas cosas. Y digo, saca esta mierda. No, a mí me gusta. Pero, porque la guerra de los roces, ¿viste? Llega un momento en la vida del matrimonio en que te odias. A mí me gustaría que la gente me cuente cuáles son los pequeños detalles donde ya te das cuenta que te empezás a odiar, ¿no? Porque no es que no te aguantás, es que te odias, ya no soportás nada, ninguno de los dos, no estoy hablando de mí como un vivo, ninguno de los dos ya soporta nada, te molestan los ruidos del otro, te molesta la charla del otro, viste que encima, hoy por ejemplo yo estaba viendo en History Channel cómo se fabrica la Lamborghini, y me habló todo el tiempo, nunca habla. Mientras explicaban cómo se hacía la Lamborghini, hablaba. Cada vez que iban a la pausa no hablaba más, jugaba con la perra. O sea, ¿por qué la guerra de los roces? ¿Cómo puede convivir una persona con otra habiendo tanto odio? Esa es la pregunta, es así. Porque llega un momento que yo me doy cuenta que con mis hijos se ríe, con la madre se ríe, con la sobrina se ríe, con los perros se ríe, con los loros se ríe. Y llego yo y me dice, le digo, che, qué calor que hace. ¿Y qué querés? Estamos en verano. Pero viste, pero todo lo que... Con la Daisy, que está congelada, se ríe. O sea, es una cosa de agresividad. Y yo también. ¿Entendés? Estoy esperando cualquier cosa, me explota como un petardo. Entonces, viste, ¿dónde está la camisa negra? No sé, qué sé yo, dónde está la camisa negra. No ves, no te das cuenta, no sé. Que no. Y hay un odio, se maneja un odio. Bueno, si a usted le pasa, si a mí me pasa lo mismo que a usted, si a usted le pasa, llame Babi Espacio y le dice, no sé, mira qué tema interesante, y vos lo estabas cortando, como así, ¿cómo le vas a decir eso? Bueno, ¿sabes por qué no duraste más de 3 meses con un tipo? Cuando estás 30 años con una persona, tenés que entender lo que sucede antes de hablar. Porque a vos te falta mucho asfalto. Mucho asfalto te falta. ¿Entendiste? Entonces no podés salir al cruce. Ah, acá le vas a decir, sí, igual. ¿Qué le decías vos a tu ex? Acá en la intimidad. Cuando no se iba y no se iba. ¿Qué decías acá en la intimidad? No sé, no, recordámelo. Sí, no, más vale que no. Pues vamos a tener un problema muy grave. No tengo problema yo, pero rompe las pelotas cuando la persona no la se va. La boca... No ve que es de amianto esta piba, no te das cuenta. Bueno, Anita, una mala, gracias a Dios, te voy a echar. Vos sabés que el lunes no vas a estar conmigo, te aviso. No. Ya, sí. Tengo un hijo. Ya, lo hubieras pensado antes de hacerlo. Pero dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2700. Mensaje de texto. Babi Espacio, mensaje al 10011. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. A ver, ¿quién es el que canta? Ponémelo un poquito. Abrázame así. Esta noche yo quiero sentir. ¿Te gusta que lo hace? Si habrás bailado en Luz y Fuerza, ¿no? Los carnavales que te habrán disfrazado. Sí, en comunicaciones, disfrazado de Arbequín. Bueno, muy bien. Me gusta esta versión. Que la gente diga, Babi Espacio al 10-11, ¿quién le puede haber si regalo algo? Silvina dice, no regales nada. No sé si no voy a regalar nada. Puedes regalo algo. Para que nos llamen por teléfono, ¿qué número? 4535-2700 y 4535-2710. ¿A qué edad hay que cambiarle la cerradura de la casa a los hijos? O sea, cuando el hijo se va, ¿hay que cambiarle la cerradura de la casa? ¿Hay que sacarle las llaves? La pregunta es esta. ¿Vos tenés llave de la casa de tu mamá? No. No. ¿Vos tenés llave, Tafolito, de la casa de tus viejos? Sí. ¿Vos tenés...? ¿Qué va a ser? Si no, no entra la madre. Escúchame, Gago, ¿vos tenés la llave de la casa de tus viejos? Pero bueno, una explicación filosófica. ¿Cómo? ¿Por qué obvio? ¿Por qué obvio? La tiene. ¿No se la quitaron? Yo tengo un amigo que cambió de casa y dejó la casa anterior cerrada por, no sé, por qué, la dejó cerrada. Entonces, le sacó la llave a los hijos y la mujer dice, ¿por qué le sacaste la llave? Porque no es la casa de ellos ya. Y yo tan mal no lo veo. No lo veo tan mal. ¿La casa cuándo es de los hijos? Cuando los padres se mueren. Porque ahora hay una costumbre que pareciera ser que la casa es de los hijos y los padres la tienen prestada, ¿viste? Viven prestado, porque los pibes te hacen la autopsia en vida. Ya te empiezan a decir, no, ¿cuándo hay que explicarle a los pibes que la casa no es de ellos? Hay que decirle, mira, ustedes están de favor, porque ya son unos boludos viejos, están de favor, pero la casa no es de ustedes, porque yo todavía tengo tiempo y resto que si quiero se la puedo dejar a las monjas. La casa es mía. Me equivoco, lo que digo, está muy bien que no le den las llaves a los hijos. El hijo que se va, se cambia la cerradura. Porque si vos tenés ganas de andar en bolas adentro de tu casa, no tiene por qué venir tu hijo con un invitado y meterse en tu casa sin pedir permiso. Tiene que tocar. No, está bien, ahí dice que el padre murió y la madre dejó un 20% a cada hijo, dice Gago. No tiene nada que ver, pero lo que hace un hijo es decirle, la casa de mamá, si un día desgraciadamente mamá falta, vemos qué hacemos. Pero ahora no son dueños, la casa es de la madre, siempre es de la madre. Aunque no tenga como bien de familia, siempre es de la madre. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Sí, ¿quién habla? Ana de Bellavista. Sí, Ana, te escucho. Mira, no, era sobre el tema de los dormitorios separados. A mí me interesa mucho dos cosas, Ana, esta noche, lo aclaro. Que me digan cómo duermen y que me digan con qué temperatura, cómo hacen con el aire o con el ventilador o con la ventana, cómo hace la gente para convivir con, porque no es, porque se casan, no tienen los dos la misma temperatura ni el mismo frío. No. Bueno, cuéntame. Mira, te cuento, yo tengo 38 años de casada. Sí. Y hace 25 que tenemos dormitorios separados. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tengo el aire acondicionado en 22 grados en este momento. Mi marido lo tendría en 27. Sí. Le gusta dormir muy temprano. A mí me encanta dormir tarde. Entonces, cada cual da su cuarto, tenemos una casa grande. Y te hago una pregunta. Y ahora, además, estamos en países separados porque él está de viaje. ¿Y cada cuánto, Ana, se tienen sexo? Ah, bueno, el sexo es todo un tema y te lo digo honestamente. Sí, honestamente. Pero de onda, ¿eh? Sí, sí. Te digo, nosotros, el sexo es una cita de amor. Uh-huh. Nos preparamos, por ejemplo, el viernes. Entonces, es una cena especial, se come con champán, se hace una fiestecita, qué sé yo, un ronroneo, y ahí hay sexo, una vez por semana. Pero yo tengo 62 años y mi marido 67. No, eso también no tiene nada que ver la edad. Pero no es aburrido. No, porque lo preparamos como una cita. Y pero una cita, pero con el... porque yo lo amo a mi marido. Sí, está bien, pero que una cena que hacen toda una parodia. No hacemos una parodia, porque nos gusta comer bien, me gusta cocinarle algo que él le gusta. ¿Y cómo empieza el ronroneo? ¿Cómo comen y después qué hacen? Y bueno, una miradita, ya los chicos no están, y bueno, estamos... ¿Y corren en bola por la casa, por ejemplo? No, tanto no, pero la pasamos muy, muy, muy bien todavía. Pero lo hacen arriba de la mesa. No, eso no. Se pasan la ensalada rusa por el cuerpo. Barbie. ¿Por qué hay Babi? No, los huesos, el tema es los huesos. Por ahí un sillón, porque estamos afuera del país. ¿Los huesos de qué? Afuera, sí. En un sillón del living, del apartamento, por ejemplo. Pero por ejemplo, ¿no te gusta? ¿No te gusta, Anita? A mí me gusta la mesa. No, pero ¿no te gusta que te tiren helado, que te tiren...? No, en serio no, porque después hay que limpiar. Ah, ¿ves? Ahí está la diferencia entre una trola y la mujer. La mujer no, mira, me manchaste todo con el helado, me manchaste todo con el helado. Dice, vieja, vení que te tiro el helado entre los pechos. Dice, pero tenés cuidado la alfombra. Dice, esperá que pongo un nylon. Y ahí se va todo, ¿no es cierto? No, es para tanto. Pero escúchame, estoy bastante evolucionada. No, pero es así, ¿nunca te tiraron helado? Antes sí. ¿Y champagne? También. Ah, ¿viste cuando la mujer? Dulce de leche. Sí. Mirá vos. Sí, sí, sí. Pero ¿no es muy pegajoso el dulce de leche? No. ¿Y a dónde? ¿En los pechos? Por cualquier lado. Uy, con los pegote, con los pelos y todo. No, tanto no, tanto no, el ombligo. te puso de dulce, es un cubarito, sopló. A mí me gusta, con Cindy, mi amante, sí, me gusta ponerle un caracú en el ombligo. ¡Ah! Le soplo el caracú. ¿Qué es un caracú? El hueso de caracú. Pará, esta no sabe lo que es un caracú, pero ¿qué me mandaron? La escoria, caramba. Con un poquito de sal. Con el, le echas un poco de sal al caracú, es como el caviar. Es más rico. Eso decía mi viejo. Metía el caracú en el no, pancito. Nunca eso como el me gusta el puchero, pero no por nada en especial. Nunca me gustó. Yo cada vez que veo, no, no, nadie te pregunta, nadie le importa, no te creas que mañana sale en la revista Gente, Anita, no le gusta el puchero. No te creas que sos de Salazar tampoco. No le importa un carajo a nadie tu vida. Así que no tenés que contarnos personal y señora la escucha. No, no, no. Así que eso, yo te digo, eso es un tema. Pero compartir la cama es muy difícil, ¿no? Hablando en serio. No, en serio. Antihigiénico. No, no, no, en serio. Te hablo de onda, ¿no? Es muy complicado. Él, por ejemplo, yo duermo, que no desarmo la cama. Él se da vuelta y se lleva todo. ¿Y las uñas? ¿Se le corta a usted las uñas de los pies? No, o sea, no, somos muy, muy, muy pudorosos de todas nuestras pudorosos cosas. Porque hay un momento que el hombre no llega al pie, no, y se hace una carnicería. No, y Tai Chichuan y no sabe la actividad que no, tiene. Pero yo digo Tai Chichuan la pelota. Yo no llego al pie ya, y me tengo que cortar el revoleo, y me sangra. ¡Anda el pediculo! No, porque me da cosquilla, me toquen los pies, no me gusta. Pero hay mujeres que le cortan la zona. No, yo jamás. No, nosotros somos muy pudorosos. ¿Pudorosos? Sí. Bueno, está bien. Así que esa es nuestra vida. Bueno, un beso, señora, gracias. No, por favor, cualquier para cosa que veas que no soy tan vieja chota. Pero estoy hasta las 2 de la mañana, cualquier cosa, seguimos hablando. Un beso, hasta luego. No quiero, no, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que, por ejemplo, te sacan los soquetes y después para ponértelo es un problema, ¿viste? Porque no los embocás, porque la patita no te llega a cruzar arriba la otra. Recién me lo decía Rosín. Él anda sin media porque no se puede poner los soquetes, ¿viste? Porque es panzoncito, pata corta, entonces no llega con el pie a ponerse el soquete, por lo sé. Digo, debe ser tristísimo ser panzón y petizo. Hola. Hola, David. Sí. ¿Cómo está? Bien. Soy Pablo, de Salta. Sí. ¿Cómo está, David? Bien. Llamado por el tema de la llave. Sí. Bueno, un día yo decidí irme a alquilar. Sí. Y tenía la llave de la casa de mi viejo. Y después una noche volví a dormir ahí. Y me cambiaron la cerradura. Sí. Y bueno, y ahora no puedo ir cada vez que yo quiera, sino que tengo que tocar la puerta a la hora que vaya a ver si mi papá me quiere abrir. Y está muy bien. Eso le tiene que demostrar a los hijos, que la independencia tiene precios, ¿viste? Porque los pibes se independizan mientras les conviene. Cuando no les conviene, vuelven a la casa. La independencia... Un día volví a las 3 de la mañana y no entraba la llave, ¿sabes? ¿Y qué dijo? Sí. La verdad es que nunca pensé que iba a hablar con vos sos un genio, ¿sabes? Bueno, querido, te mando un beso, hermanito. Te escucho toda la noche. Gracias, mi vida. Chao, Pablito. Un beso, David. Chao, querido. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. Realmente, cada vez me calienta más el tango, ¿eh? Voy a empezar a aprender a bailar tango. Mirá lo que es Soto, Tango Shop. Mirá la mina que tiene Soto. Están bolas prácticamente. Voy a ir con Cindy a bailar el tango. Yo esto te lo prometo, que voy a empezar a bailar tango y milonga. Este es... Y la posta es esta. Las minas van todas en bola, taco, aguja. Acá están las verdaderas hembras que uno sueña, ¿no? Como, viste, van de estos boliches de peranto, güey, de punterío. Todas son gatos viejos, llenos de callos entre las piernas. Estas son minas que están buenas. Todas, viste, veteranas de la milonga que no te dan vuelta. Pablo y a la derecha. Voy a empezar ya la milonga. Se acabó. Ahora que voy a buscar las direcciones. Llámalo a Babi. 4535-2710. Le dije a mi chico esta noche, no me esperes a dormir, desde entonces la luna nueva no la puedo resistir. Cuando fuera oscuro y adentro brilla la luz, chicas, hagan juego, desangremos otro pelo. A ver qué penete tenés, Anita. Precediendo el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de San Isidro los días 10 y 11 de marzo, se estarán desarrollando el segundo encuentro sudamericano de laboratorios de control de sustancias prohibidas en equinos y el tercer encuentro sudamericano de handicappers. Participarán el profesor Ed Hafton, el doctor Roland DeVols, Diaran Kennelly, Diego Lutar y destacados laboratoristas, veterinarios y técnicos de todos los países activos de la OSAF. Ambos encuentros servirán de antecedentes destacados en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la IFA, que tendrá lugar en Dubái el próximo 27 de marzo. Muy bien, acá recibí paparazzi en la Biblia del espectáculo. Gracias, Venturita. Uy, qué gorda que vi en la revista esta, cada vez más gorda. Bueno, muy bien. Hola. Hola, Bobby. Sí. Hola, soy Lucio Rosa. Sí. Mira, yo te llamaba, viste, porque lo que dijiste hoy sobre esto de decir si uno es mujer o no es mujer de uno. Yo te digo que con mi señora llevamos una vida que es normal, pero yo siempre le digo eso, ella es libre de irse cuando ella quiera. Yo calculo que alguien se llama, lo que sea, dice dueño de algo cuando vos querés, cuando vos lo comprás, ¿me entendés? El tema de ser la esposa de la mujer de sí. Y pero si por comprarla la compras porque paga fortuna, viste, porque el, claro, porque la guita que le pones encima es carísima. ¿Eh? Sí, eso es cierto. ¿Cómo no? Si es por eso es tuya, porque la verdad es que la pagas en cuotas carísimas y no la terminás de pagar nunca. Y lo único que, a medida que cuanto más pagás, peor se pone. ¿Entendés? Pero el tema es que a mí personalmente no me gusta que me digan, tu señora, tu marido, no, ¿qué es tú? Es la persona que vive con vos, y el compañero de vida, qué sé yo. ¿O no? No, no, vale que sí, seguro. Bueno, muy bien, un beso. Chao, viejo, hasta luego. Bueno. Mensaje de texto, Anita, a ver. Soy Fabián, estoy viajando en mi camión hacia el Chaco, te mando un beso enorme, Babi. Bueno, gracias. Lara dice que tiene 18 años, que te escucha cuando ella puede, y te pregunta, ¿cuándo volvés a los programas al mediodía? Te extrañamos, volve, Babi. Bueno, yo le vendí el espacio a Fantino, yo ya está, ya se lo vendí, así que ya está, y bien que me pagó, así me puedo mudar. Sí. Santi de Hurlingham dice que tiene 12 años, que te escucha todas las noches. Felicitaciones por tus programas y sabias palabras. Bueno, muchas gracias. Sos un genio, te escucho siempre. Y esto te lo dice Mario desde Salta. Muchas gracias, Mario, muy amable. No firmaron, pero de Ayacucho te están escuchando y te mandan un gran abrazo. ¿Vos sabés qué? Yo te voy a contar algo sobre el mediodía. Que yo no podría volver hoy al mediodía porque no sabría cómo hacer el mediodía porque le perdí el ritmo. Ya el ritmo de la noche es diferente y ya me encanta esto. Yo no, el otro día pensaba, si vuelvo, yo ponele, ¿no?, un horario de día, me sentiría perdido, pero no, me gusta la noche, no sé si podría volver, porque yo soy, me libera mucho la noche para hablar y todo, me siento como un pez en el agua, ¿o no? Uh-huh. ¿Puedes hablar? Sí, habla. Sí, Gaby. Vamos. Dice, tenés suerte, yo estoy casado hace 12 años, y hace dos que ya no duermo en la misma cama que mi esposa, y esto te lo dice Ariel desde Perú. Y encima dice mi esposa y no duerme con ella. Mire, pero no, ya, pero es bueno, habitaciones separadas, si vos podés, habitaciones separadas, y si muy de vez en cuando, si alguien tiene ganas de verse, hay pareja que lo hacen todavía, porque además es mentira lo que dicen, que se acuestan tres veces por semana con el marido y todo. Yo no entiendo. A mí cuando alguien me dice, no, con mi marido tres veces por semana, digo, pero qué imaginación. Digo, ¿cómo hacen? Por favor. Y me parece hasta incestuoso, ¿no? Muy, sí. En el muro de Facebook, / la radio, dice Jorge Nicolás Álvarez Domínguez. Sí. Babi, te mando un fuerte abrazo desde Tucumán. Estoy estudiando a estas horas porque estoy a punto de rendir salud pública. Decíame suerte. Mucha suerte y estudio. Suerte y estudio. Desde Chaco, Inés Santana te pone grande, Babi. Muchas gracias, Inés. Azul Liz también te dice, vamos, Babi. Uh-huh. Leonardo Emanuel Santa Cruz puso, aguante el ángel, hoy te escucho desde mi casa debido al Franco, pero como siempre te escucho en mi taxi. Sos un grande, gracias por hacernos usar la cabeza, qué mal no nos viene. Un abrazo desde Puerto Madryn. Que nos llamen de Capital y Gran Buenos Aires. Babi, espacio al 10 el 11, quiero gente de Palermo, gente de San Isidro, gente de Vicente López, gente de Castelar, gente de Ituzaingó, gente de Padua, gente, toda esa gente que me diga presente. A ver cuánta gente tenemos de Capital y Gran Buenos Aires. Seguí, Anita. Hola chicos, Babi, sos un grande, tengo 19 años y te escucho siempre desde Tucumán. ¿Cuándo vas a estar por acá? Y ahora ya arrancamos el mes que viene con la gira de teatro y voy a estar en todas las provincias de este año. Hago todas las provincias de la Argentina. No sé si el año que viene voy a estar con ustedes, así que, porque no me siento bien y no sé. Dame, vos te reís, Anita, pero me parece que no te, me estoy riendo. Te dejo la silla vacía. Sí, hola. Hola. Sí. ¿Vale? El mismo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lucas y es Fernando. Sí. Y bueno, te comento mi caso. Por favor. Igual yo te digo, Anita, déjame que te haga un hijo antes de morir. Para que te quedes con algo, viste, mío, para que me recuerdes toda la vida. Déjame que tenga un hijo. Por lo menos vamos a ensayar. Sí, Luca. Bueno, mira, yo duermo en mi habitación con mi esposa, pero en cama separada. Te explico por qué. ¿Por qué? Nosotros tenemos una hija de 17 años y cuando tenía 3 años quedó embarazada mi señora de las mellizas. Cuando le hicieron la cesárea, se le había suturado las puntas, tuvo una infección. Entonces estuvo en la cama de ella con la melliza. ¿Qué pasó al cabo de 6-7 meses cuando se curó? Estuvieron todos a curarnos conmigo. Y yo había trasladado la cama de mi trono a mi pieza y tuve que comprar una cama para mi nene y dormirla a ella. Muy bien. ¿Y así que duermen separados? Dormimos separados, sí. ¿Y los chicos duermen en otra habitación? Sí, ellos tienen su propia habitación. Ajá. ¿Y qué hacen? ¿Se cruzan de noche? Y a veces sí, me gusta mi cruzado para allá, bueno, a veces me echa flip. Tenemos nuestros días. ¿Qué, te vas a la cama y te dice, andate? Es nuestro vuelo, sí. ¿Eh? Sí, no, cuando le yo, estamos sonando y le puedo decir, no sé, tirar indirectas, así. Claro, dice, por ejemplo, una indirecta, estás comiendo y decís, coman todos los fideos, porque si no hay que tirarlos, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? Esta noche hay que tirarlos. Estamos mirando la tele, vamos a tener un canal cut y de repente ya, de acuerdo a la cara que me pone en el momento, sé qué hacer, ¿viste? Cómo manejar la situación. ¿No es aburrido eso? ¿Eh? Hola. ¿No es aburrido? Disculpame, no te estás escuchando. Digo, si es aburrido, y si no me escuchás, ¿para qué? Es aburrido y no es aburrido, sé cómo explicártelo. Sí, no me lo explique. No tiene explicación, déjalo así. Te mando un beso, hasta luego. Igualmente. Es como casar en el zoológico. Qué cosa la vida de casar. Yo no sé por qué cada día detesto más el matrimonio, cada día lo veo más arcaico, una forma de anclar la vida, una forma de arruinarse la existencia. Cada vez estoy más convencido que no hay peor castigo para el hombre. Que yo cuando veo, por ejemplo, que a un tipo lo condenan a 30 años de prisión, digo, muy bien, muy bien. Y cuando veo que un tipo se casa y firma la bolera, uy, pobre tipo, digo, 30 años de prisión con buena conducta salís en 15. Te toca un buen abogado, en 6 estás afuera afanando de nuevo. Pero casado, porque vos te casás y es toda la vida, seguís cargando con tus hijos, con tus suegras, pasás a hacer un turro para todo el mundo, no te puedes pegar más. Si te divorcé, te volvés a casar, vas juntando locas, ¿viste? Porque después tenés dos, yo tengo amigos que se han divorciado 3 veces, tienen 3 locas que no vuelven locos, ¿viste? Todo el día es como tener enemigos por todas partes, seis vos, vive corriendo, lleva a los pibes acá, los lleva al colegio, porque además, los tipos estos tienen que llevar 3 veces por semana a los chicos del colegio, levantarse a las 7 de la mañana, ir a buscarlos, cargarlos todo el día, cosa que si hubiese estado casado con la loca se encargaba de todo eso y ellos se dedicaban a la joda, no, tienen el doble laburo, más caro y todo, y encima, más caro, y encima la loca que le taladra la cabeza, lo vuelve loco, lo difama con todo el mundo, no. Yo la verdad, si vuelvo a nacer, Dios me da la posibilidad. Y me dice, Babi, la verdad que te portaste tan bien en esta vida, que volvés a nacer, te voy a dar el arranque de nuevo. Arranca de nuevo. ¿Qué cosas elegís? Elegiría al mismo padre, a la misma madre, porque yo no tendría que pensar, porque hay que pensar que el viejo y la vieja se habrán equivocado en muchas cosas, pero tuvieron esta belleza, cosa que hicieron muy bien. Pero lo que nunca haría es casarme. No. La verdad, es lo último. Me castro. Yo cuando tomo la comunión, salgo de ahí y me voy y me corto los testículos. Se acabó, a la mierda. Digo, yo vivo feliz, yo estoy castrado. Además voy a mejorar la voz. Hola. ¿Hola? Sí. ¿Babi? Sí. Betty de Punta Alta. Sí, Betty, te escucho. Escúchame, hace 10 años que estoy viuda, con las cosas que escucho no te da ganas de volver a casar. No, ¿y para qué te vas a volver a casar? Ana, ponle el teléfono. Sí, ¿para qué te vas a volver a casar? Eso digo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me llamas? ¿Para decirme que tenía ganas de casarte de nuevo? No, yo te mando un mensaje preguntándote si es verdad lo que decís de tu matrimonio. ¿Y a ustedes qué le importa? Es verdad, si no, no lo diría. Pero que, cuando llaman todos los mentirosos, sí, todos los hipócritas de los medios, que se cansan de encamarse con gatos, y dicen, sí, mi señora y los chicos, y estuvimos en Pinamar, alquilamos una casa en Pinamar, en un parador divino con mi mujer y los chicos, y van a todos estos acontecimientos, y se sacan fotos adelante de los cartones, de las zapatillas, de esto y de otro, con la mujer y los hijos, y estaba el famoso animador Juan Culito con la mujer y los hijos, y la nena con los monios, que parecen Patricia, y él con las zapatillas de marca y todo, ¿entendés? Y la familia, después vos te enterás que se mastican cada traverso, que parecen de la Legión Extranjera. No, yo cuento la verdad, yo no me mastico travesti. No ando en puterío, pero mi matrimonio es un fracaso. Y bueno, pero la mayoría están así. Es la verdad. Es la verdad. ¿Sabes por qué te lo digo a vos? Porque ya lo dije, le pongo a alguna idiota y le cuenta a la madre de mis hijos por la calle, le dicen, che, tu marido, escuchaste lo que dice de vos, porque la gente le encanta, igual que la vieja boluda del club de jubilados donde va mi suegra, que le dice, ay, ayer tu yerno lo que dijo de vos, viste, están al pedo esa vieja boluda. Entonces, realmente, sí, le cuentan el club de jubilación lo que dijo de los dedos de los pies. La vieja estúpida, viste, esa vieja viuda que van al pedo ahí a hacer. El otro día tuvieron como 3 meses armando un viaje a Puerto Madero. Pero si hubieran ido caminando, llegaban antes, viste. Bueno, pero yo me mato de risa con vos. Me encanta escucharte, te escucho todas las noches. Bueno. Y bueno, separate. ¿Por qué no se separan los hombres? No, pero no, porque el caso no es. A ver, no nos entendemos. Yo creo que hoy estoy loco o no nos entendemos. El tema no es porque te fue mal separarte. Sí. Te fue mal. Ya está. Exacto. Esto es lo mismo que al nieto que estaba tomando sol cuando que apareció el tsunami. Decía, y si no te gusta que el agua vuelva y andate de esa playa. No, ya me ahogué, boludo. Ya está. Ya no se puede ir para atrás con el matrimonio. Porque, ¿sabés qué pasa? Es como hacerte una marca a fuego. Por más que te la saquen, queda la marca. O sea, ya está, 30 años perdí. Ya estoy de vuelta, ¿qué querés? Que ahora me planche yo la camisa con la guita que llevo invertida. Déjame recuperar algo. Está bien. O sea que, cama afuera. Cama afuera. No sé, hace lo que quiera, que no sé, se cama adentro, cama afuera, pero yo estoy hablando de mi matrimonio y vos me venís a hablar de que cómo vas a culiar. ¿Qué me importa cómo vas a culiar? Te estoy hablando de mi matrimonio, de lo mío. Hoy traigo mi desgracia, o no puedo traer una desgracia mía. No, está bien, me parece bien. No, porque viste, me digo, ¿qué hago? ¿Qué sé yo qué hacer? Si yo supiera qué hacer, lo hubiera hecho yo. No, pero un consejo como hombre. No, chao. ¿Qué consejo? Déjenme tranquilo que no estoy bien. Consejo. No, ¿qué consejo puedo dar si fracasé? Bueno, pero hay que escuchar la versión de tu mujer también, capaz que... Pero olvidate, destila veneno. ¡Ay, qué malo! Bueno, un beso, te escucho siempre. Chao. Pero la gente me toma de boludo, me dice, ¿qué hago? ¿Cama fue? ¿Qué carajo es eso? Estoy contando la desgracia mía, ¿no? Ya hablamos de dos temas diferentes. Hola. Hola, sí, Babi. Sí. Hola. Sí. Jorge de Floresta te habla, ¿cómo te va? Bien, Jorge. Mira, yo pasé lo mismo que vos. ¿Viste yo que yo no invento? Sí. Claro, yo me divorcié hace 13 años. Ajá. Y nunca más me volví a convivir con nadie, porque no, la mayoría de las mujeres son, primero te muestran una cara de la moneda y después de novia son una cosa, ¿viste? Son Blancanieves y después se transforman en la bruja de Blancanieves y... Y yo tengo un par de amigas y cuando quiero salir con alguien salgo y lo mejor es para mí es no convivir con nadie. ¿A vos también te volvieron loco? Me volvieron loco, por supuesto que yo me divorcié con mucha menos cantidad de bienes que seguramente que vos. No, yo no es que bienes tengo, ¿no? ¿Sabes lo que tengo? 8 bocas que alimentar, 8 comen en mi casa. También. ¿Qué querés que compre? qué bien voy a tener si voy a tener que vender hasta los cordones y las zapatillas? ¿Sabés cómo comen? Parecen termita. Claro. ¿Qué bien puedo comprar yo? Si yo hubiera estado soltero hace 20 años, o divorciado, ahora era Don Johnson. Pero tengo que seguir trabajando porque comen como bestias, a ver si me entendés. Y le tengo que comprar las vainillas a mi suegra que tiene la dentadura floja, no puede comer más. Claro. Pero los años van pasando. Yo no sé si tendría que ventilar estas cosas. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Vos me incentivas. ¿Qué querés? Los años van pasando, vos sos un tipo re inteligente, sos un capo, un referente de todos nosotros. Y... Sí, pero tengo mis defectos. Bueno, está bien, pero no, viste, pero no, lo mejor es no convivir con nadie. Pero está bien que yo cuente mi problema, ¿o no? Sí, está total. A mí se total soy yo. Exactamente, yo necesito que los hombres cuenten, porque si soy el único, parezco un idiota. No sos el único. Seguramente hay muchos, algunos no salen porque están con la mujer en la casa. Maricones. Claro, que lo tienen ahí, marcación hombre a hombre, y yo te lo puedo contar porque lo viví. Pero escúchame la cosa, Edison, Alicia Moró es justo, yo, somos los que iniciamos, los que nos largamos a hacer las cosas, porque de cobarde no se hace el mundo, hay que hablar, y yo agarré este micrófono hoy y salgo a hablar. Mis amigos que se divorciaron, los que le metieron un yo en el culo y la desnucaron, yo, la verdad, ¿sabes lo que le digo? Las aplaudo, los pasaron a ser mis ídolos absolutos. Todos mis amigos divorciados, yo antes era un estúpido, hace 10 años decía, ¿cómo te vas a divorciar? Y los hijos, y tu mujer, ¿cómo la vas a dejar? Hoy le digo, ídolo, firmame un autógrafo, qué bien que estuviste, qué cojones, flaco, la verdad, qué bien que estuviste, porque es como un francotirador que tiene al alemán enfrente y no aprieta el gatillo, uno todos los días le tiene el punto rojo en la frente y no las quiere matar. Totalmente. Tírale porque si no te matan ellas, son terribles. Totalmente, no firmen nada. Ahí está, consejo de este hombre. Por. No firmen nada, tengo 53 años. Soy de la misma generación que Babi, él es un capo. Hablale a la gente, decíle. No, totalmente es así como dice Babi. Es así, te comen la billetera, te comen la vida, te comen todo. Hay mujeres dando vueltas por la calle, hay un montón, si querés salir con alguien, hay mujeres en todos lados. Sí. No, yo no me caso más con nadie, no le pongo la firma más a nadie. Un aplauso, muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, papo. Chao, querido. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Gente que haya quedado mal herida como yo. Gente destruida en la moral, destruida en la dignidad, destruida en el futuro. Que llamen. Babi, espacio al 10. No, la verdad es la verdad. Yo hoy saqué la cuenta de lo que llevo invertido. No. ¿Querés que te diga lo que invertí en esta radio 10 años de mi vida? San Isidro, Palermo, todos los días. Llevo más o menos 15.000 viajes hechos. ¿Cuánto te cobra un taxi para venir de San Isidro a Palermo? Dividido por 7.500. Perdí plata, Anita. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va? Qué mal que estoy. Sí, bien, muy bien. Realmente me siento bien porque yo soy un idiota como vos, ¿viste? O sea, gracias. Son las cosas parecidas, ¿viste? Sí. Mira, yo tenía un amigo que decía que tu mujer es tu mujer, la madre de tus hijos, ¿viste? Las demás son minas. Claro. Realmente tenía razón, ¿viste? Sí. Pero... Me quedo con las minas. Pero a veces uno, ¿viste? Se van con un montón de cosas, como un amigo mío que una vuelta estábamos, en el laburo y entró como un loco, ¿viste? ¿Y qué te pasa? Le digo. Me dice, pero ¿a vos te parece mi suegra? Llego a casa, vino a la televisión, le pregunto, ¿qué carajo está haciendo, abuela? Y nada, ¿cómo? ¿Para qué tiene la televisión prendida? Y no, porque no sé para qué. Y yo le tengo que pagar los medicamentos. ¿Y qué? Toma, vitamina. La gente está igual que nosotros, yo. Que somos los que laburamos. Tenemos el odio que tiene esa voz. Sí. No nosotros que se la pasan al pedo, gastando guita al pedo. ¿Viste? Dejan toda la luz encendida, todos los televisores encendidos, todos sacan las gaseosas, las dejan por la mitad, fuman, dejan los ceniceros llenos, todo olor a humo, y soy fumador pasivo. ¿Para qué mierda viven, viste? Eso es lo mejor. Mira qué lindo el concepto de la familia. No saben para qué mierda, ¿cómo necesita la familia? No, por eso, está muy bien lo que decís vos. Mierda vivo, ¿viste? Claro. Está bueno el mensaje optimista. No, no, y Paloma, pero recontra optimista. Claro, porque decir la realidad. Por supuesto. Porque el que crea que este hombre está en contra del matrimonio. No, estamos diciendo la verdad. Hoy necesitamos decir la verdad. Bueno, te mando un abrazo, viejo. Bueno, un abrazo. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Babi, espacio, mensaje al 10011. El programa de hoy se podría titular Yo no me quiero casar, ¿y usted? Así que hable, y mujeres también pueden hablar en contra de los hombres. No hay ningún problema, pero no hablan a yeguas porque tienen miedo. Tienen miedo, porque saben que yo les saqué la careta, les descubrí el juego. Y las madres, que son más yeguas que las hijas, las conchaban, las cazan, cosa de enganchar a un idiota que las va a mantener toda la vida. Son como los pescaditos de pecera, hay que mantenerla toda la vida, no sirve una mierda. ¿Qué hacen todo el día? Nada. Bueno, hola, música. ¿Quién canta esto? Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. ¿Quién canta? Babi, espacio al 10011. Hola. Hola. Hola, sí. Sí. Ay, me gusta que llamen mujeres, que hablen las mujeres, ¿sí? Bueno, sí. Bien. ¿Quién habla? Mi nombre es Alicia. ¿De dónde sos? Soy de Quilmes. Bueno, contame, Alicia. Bueno, con respecto a lo que hablas, también las mujeres opinamos lo mismo. Opinen, es un programa democrático, esto de corazón abierto. Hoy estás con todas las pilas y bueno. Sí. También nosotras, por lo menos yo hablo de mi experiencia, ¿no? A ver, contame, Alicia. Yo estuve 17 años casada y bueno, no tengo ganas ya de estar con nadie. ¿Pero te separaste? Sí. ¿Y por qué? Porque se terminó el amor. Pero a mí se me terminó, se me gastó y bueno. Ahí está, la yegua. Se me terminó el amor. Y el tipo 17 años apostándole a la familia, todo, y un día te dicen... Porque además hay que contar eso. Salen, se acuestan con el verdurero, no. Y vienen y te ponen con cara porque ustedes saben lo que son. Mira, cuando hay un momento de casadas, hay un momento que ya se aburrieron de hincharle la bola al marido, a los hijos, no. De poner al marido en contra de los padres de él, de romper toda la familia, entonces uno llega y la encuentra con cara de bragueta. Dice, ¿qué te pasa, vieja? Y no sé, se me acabó el amor, estoy cansada. No fue mi caso, Babi. ¿Por qué? No fue mi caso, sí, porque no era así. Sí, pero vos lo dijiste, bueno, se me terminó el amor. Y bueno, a los dos. ¿Pero él te echó? No. ¿Él te pateó? No. ¿Él se fue? Y él se fue, sí. ¿Pero porque vos le dijiste? No, fue una decisión de él. Y bueno, pero si te ve que sos una ameba, ¿qué quiere que se quede? A mirar cómo te morís despacio. No, porque yo aprendí, a partir de ahí fui otra persona. Empecé a estudiar. Trabajo. A ver, Anita, opina, a ver, vos, no salgo de como noche, mujer. Trabajo todo el tiempo. Y trabaja para tapar, creo que todas las falencias o las cosas que le faltan, tal vez. No, sabes que estoy re bien conmigo misma. Parece la psicóloga de los programas de la tarde, de la política, y dice pelotudes, nada más, Anita. Empecé a estar sola conmigo misma. No, pero es verdad, vale. No es lo que quiere decir la señora. No, yo no te estoy diciendo la psicóloga de la política también. Me hace unas interpretaciones que quedan los morochos con una cara. No, pero la señora, o sea, se separó como casi de común acuerdo, pero ella fue más la que insistió. Oye, pero en el programa de la política había uno de Antonio, se llamaba, parecía una planta de gomero. No sé, y la psicóloga por ahí se descarga con una pelotudez que el pobre Antonio lo dejó, que yo creo que... ¿Vos te estás diciendo que yo le estoy diciendo una boludez a la señora? Digo que parecerá psicóloga de la política, se pelotudez. Se dice, a ver, va a hablar... Sí, dice, va a hablar la psicóloga. ¿Qué opina de hay temas, ¿no? Esperá que ya estoy con vos, ya seguimos. Dice, hay temas, ¿no? El problema dice, yo lo veo. Dice, es muy simple. La Politi quiere ser vedette. No le importa un joraca, los morochos que van con los problemas. Además de unas caras, parecen renacuajo. Entonces, la Politi va y dice, hoy estoy desnuda, me puse un tul con taco aguja, se le pone las tetas acá abajo la mandíbula, todo, y se muestra ella, y ella muestra el culo, y dice, cómo somos en la cama, todo. pasa de la política, dice, bueno, este Jacinto Chiclana, y los temas, ¿no? Mi mujer se acuesta con la tortuga. Entonces está la tortuga, la mujer, y el marido y alguno que sabe. Pero lo hizo eso alguna vez Moria también, ¿eh? Claro, Moria lo hacía muy bien. Entonces, y cuenta, la gente va y cuenta los problemas. Dice, ¿por qué no contás cuando tu hermana se me metió en la cama? ¿Viste? Una barbaridad, ¿eh? Pero las caras de la gente. Pero debe estar preparado. No, no hay nada preparado. La cara de la gente son horripilantes. Son todos los chicos, no, son todos de la familia, son todos feos igual. Le ve las bocas, todos son idénticos. Parecen los mapas. ¿Vos mirás eso? Sí. Bien. Y siempre hay algún amante, marido nuevo, de las gordas, de las viejas, van las nuevas parejas. No sabe lo que son. Pero, mira, te digo, son balborda. Están, pero del tomate total. Y el tipo no habla, ¿viste? Entonces el tipo se queda a un costado y el hijo dice, mi mamá, este la hace llorar a mi mamá, porque yo gano la guita y la pongo en la heladera. Y este es un atorrante. Y el tipo está así, que de costado, que el único problema que tuvo fue que se volvió a juntar con la madre del pibe. Entonces dice, bueno, ahora opina la psicóloga. Y la psicóloga dice, bueno, acá hay un gran problema. Dice, el emergente de todo este problema es Antonio. Boludo, ese que no va. Y Antonio se le pone la boca así, ¿viste? Como las historietas. Y como no habla, lo putea todo el mundo, Antonio. Y la mina, que es tan turra, que fue porque el hijo es una basura, termina diciendo, no, en realidad Antonio es muy duro con él. El tipo se da una carga de mierda y se van el hijo y la madre en la mano. Y Antonio lo fusilan en el estudio menor, el más chico donde hace la grabación. Hola, ¿estás ahí? Sí. Disculpa, me fui por la rama, hoy tengo una está noche. Bien, no, está bien. Bueno, mi amor. Pero no miro esos programas y no. Bueno, yo te los recomiendo. ¡No! Te mando un beso, chao. No, en serio, la psicóloga, ¿viste? Agarra a uno que no tiene nada que ver, que está ahí al costado, que fue a acompañar, la culpa es de él. Mierda, a la puta. Además, dicen cosas escalofriantes. Hoy había uno que le había tirado los gatos a la mierda, 6 gatos. Es una cosa terrorífica. Anabel Ascar, te digo, García Márquez. ¿No? Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la madrugada en Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas. Avanza la causa por el crimen de Jano Fernández. 2 de los detenidos se negaron a declarar ante la jueza María Fontbona de Pombo. Pero el tercero, apodado Papelito, prestó testimonio e intentó despegarse de la muerte. Afirmó que no tuvo participación en el hecho y cargó la responsabilidad en los otros apresados. Matías Jano Fernández fue asesinado a balazos el fin de semana pasado. Hugo Perico Pérez vivió una pesadilla en la puerta de su casa. Fue asaltado cuando intentaba ingresar a su vivienda. El exjugador dijo que no fue la primera vez que le pasa. Doblo para el lado de mi casa, llamo a mi mujer diciéndole que abra el portón, como hacemos siempre, lamentablemente freno, que mi mujer estaba terminando de abrir el portón, y cuando miro por el espejo, venía un auto, pero muy despacio. Pensé 1 millón de cosas en 1 segundo. Frené ahí, paré el motor, apagué las luces y me entregué, no me quedé dentro del auto. Y le hago señas a mi mujer que bajara el portón. Ni bien termina de bajar el portón, el auto acelera, se me cruza adelante, y baja la persona con una pistola, abre la puerta y bueno, fue el zamarré y desde arriba apuntando a la cabeza y te pegó un tiro y un hilo diciendo que te estoy tirando todo. Y fui a depositar la denuncia en una carpeta de denuncia. Digo, no puede ser eso. Yo he tenido privación ilegítima de libertad con robo de automotor y robo a mano armada, todo junto. Me han entrado a mi casa, me di un clip y dije, no puede ser. Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 77%. Radio 10, la radio. Llámalo a Babi. 4535-2710. Llámala del año que viene también, todos juntos. Tenemos llamado, hola. Hola, Babi. Sí. Habla Norma. ¿De dónde? Palermo. Sí, Norma. Palermo. Sí, Norma. ¿Cómo estás, Babi? Bien. Te adoro, Babi. Gracias, Normita. Sos un genio, te escucho siempre y te sigo siempre. Gracias, Norma. De día, de noche, a toda hora. A toda hora. Pero es verdad lo que digo, Norma. ¿Qué hay que tener? ¿Camas separadas o habitaciones separadas? Habitaciones separadas. Porque, Norma, la cama, ya la cama en conjunta ya es de modé. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me parece que ya el vivir juntos ya es una cosa horrible, ¿no? Sí. ¿Eh? Cierto. Urgente un llamado al aire. A ver, un segundito, Norma. Hola. ¿Babi? Sí. Acá Jorge de Villa Martelli. Villa Martelli, un aplauso. Villa Martelli presente. Sí, Jorge. ¿Qué tal? Hay dos escuchando a Martelli. Yo y mi tía te estamos escuchando en este momento, estamos comiendo. Están tejiendo ahí. Tomando una sopa. Y mi abuelo que está acá, que se llama Oscar. Oscar, un abrazo. Un aplauso para Oscar también. Un aplauso para el asador. Gracias. Te queríamos saludar porque estamos también con la tía Débora. ¡Ah! Mirá vos, todas las coles. Ahora se, ya, aprovechan que yo estoy acá y se juntan. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que la gente, no. Qué lindo que la gente se quiera! Tienen que hacer algo para que coma yo. Bueno, Jorge, la opinión mía es esta. ¿Cama separada, habitaciones separadas o no casarse? Bueno, yo soy soltero, Babi. Lo sé. Sin apuro, ¿eh? Sí. No, cama todos juntos, no, separados, no, todos juntos. ¿Sí? ¿Cómo todos? Estamos discutiendo acá. ¿De qué estamos hablando? ¿De los hermanos o de la matrimonio? Pero ustedes son fiesteros, ¿cómo todos juntos? Estoy hablando de dos. Está acá el tío Oscar, que tiene programa mañana. ¡Ah, lo tienen a Oscar! Ahora te lo paso. Él por menos de 14 no se mueve. Escucha. Sí, no, mínimo no, ¿viste? A ver, espera que le voy a dar un poco de manija a este hombre. Jorge, querido. Jorge Rodríguez, un aplauso a mi amigo Jorge Rodríguez. Escúchame, hoy en el cumpleaños, muchas gracias. Sí. ¿Quién cumpleaños? Escucha, hoy cumpleaños Papo. ¿Pusiste un tema de Papo ya o todavía no? Ahí está, ¿qué es esto? Escucha esto. ¿Quiénes son estos? A ver. Sí. Ese tema es Los Reyes de Shuffle, Thomas Brothers. Sí. Con un tema que se llama Hollywood. ¿Ves cómo lo tengo en punta? ¿Te das cuenta? Esto es un amigo. Yo pienso en ustedes, pero ustedes no. Con el Alan. Sí, Jorge, ¿lo tenés al Negro Oro ahí? A ver si le doy un manejazo. Para que te lo voy a pasar. Estamos comiendo, nos acordamos de vos. Sí, gracias. Y siempre te escuchamos y siempre sos un gran amigo. Te quiero mucho, Jorgito. Sabes que te quiero un caballero. Te quiero mucho, Jorge. No, de verdad te digo. Siempre te escuchamos y te quiero mucho. No, de verdad. Públicamente. Por supuesto. Yo también te quiero mucho. ¿Y con quién estás? Estoy acá con... ¿Con quién? Dice, vas a ir acá, te dicen que estabas con ese marido, con el hermano Marcus. Sí, hacíamos alguna curación. No, ahora estamos en una comida que nos dan pavo. Hacemos una curación con el hermano Oro, que ahora te lo voy a pasar. Si cualquier problema que tenga, llamame que yo tengo contacto con Marcus. Te mando un beso. Chao, Jorgito. Chao. Yo te hago limpieza de casa, todo lo que quieras. ¿Qué? Sí, ¿qué hace? ¿Te acordás cuando estabas en la FM que se te cayó la torre? Sí. Bueno, pero eso ya, pero eso ya prescribió, no hay que pagar nada. ¿Desde la avenida Maipú? Sí, pero la gente que la... ¿Te cayó una torre abajo? Sí, pero el chico... ¿Estabas con la guardadera? Sí. Sí, pero el chicotazo de la rienda. Que fumaban churro ahí, todo tirado. Escucha, los espacios. ¿Vos te acordás de eso? Sí, sí, no. Sí, me acuerdo cuando fue el AGE. Hacé las cosas bien porque podés volver en cualquier momento. Escuchame una cosa, me acuerdo cuando fue el AGE a comprar un espacio y lo reboté. No, no, te paso con Oro. Sí, él estaba conmigo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¡Oro! ¡Babi! ¿Qué haces, negrito? ¿Estás al aire todavía? No. Sí, tengo que sostener este muerto. ¿Me quieres que escúchame, algo pasó. En algo me equivoqué. Mirá la hora que estoy hablando con un boludo. Por favor. Vení para acá, poné música y vení. Pero, ¿a dónde están? ¿En la casa de quién? De corchito. Ah, en la casa del corcho, bueno. Y mirá, la verdad que bien la pasan, champán, joda. ¿Cuánto queda de programa? ¿Cuánto queda de programa? No, todavía me falta una hora. Bueno, poné el Dan Heuser, que dura una hora más o menos. ¿Por qué no me recita lo de Kirk Douglas? Que dura una hora más o menos. ¿Qué dices, hijo de puta? ¿Qué habla del polígono? ¿De qué? No, de qué, que te basuré en Con Río, pues yo también trabajé. No, por supuesto, Negro Daisy McQueen, vos, Pérez Loazón, Lutera. Pérez Loazón, hacíamos un éxito en esa época. ¿Cuántos exitosos éramos en esa época, Negrito? Pero qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué escucha, el pagano en esa época. Sobre todo García con Estabile, que tenía canje hasta en la pizzería, ¿te acordás? ¿Te acordás? Canje en todos lados. Sí, en la radio levantó con el hermano Marco. Sí, exactamente. Sí. Escuchame una cosa, el director de esta radio, que lo tenés ahí, ese sinvergüenza, cuando nosotros hacíamos radio, estaban los boyescados de Don Bosco. Obviamente, era un movilero pedorro de alguna radio. Sí, andaba corriendo atrás de... bueno. Negrito querido, te mando un beso y mañana a la mañana te estoy escuchando a las 9 de la mañana, porque, escúchame, por más que le pongan fichas a todo el mundo, los que quedan somos los históricos. Obviamente, ¿no viste el informe? Gracias a la incorporación de Fantino y Novarecio. Sí. Por favor. ¿No te sentiste, igual que yo, no te sentiste una basura? Pero por Dios. Dios mío. Pero yo... Leo, ya no leo más Infobae. Un beso. Chao, Negro, un beso grande. Un beso, chao, mi amor. Chao, mi hijo. Chao. Chao. El Negro no lee más. No, yo sí. Señor jefe, yo sí, ¿Viste el alcahuete? Jefe, yo sí. Están todos comiendo. ¿Quién? ¿Se cumplen aquí? ¿En el corcho? Se juntan atrás mío. Qué grandes hijos de perra. ¿Viste? Me mandan a trabajar en este horario marginal. Es el día de que tenga el cumpleaños de Papo. Y está bien porque, el corcho. Mira, escucha. Babi, espacio al 10-0-11. Nosotros no tenemos un tres vaquillonas. Nosotros no tenemos relojes, no tenemos nada. Tenemos al público. Aplauso para la gente que nos escucha. Ya va a volver la hora de los pobres. Y si pone C5N, también lo va a ver al Negro con la corbata verde moscón. Papo, qué grande, Papo. No sé por qué. No sé por qué. Papo. Qué buen tipo, vos no sabés qué buen tipo que es el Corcho Rodríguez, qué caballero. Jorge, digo el Corcho porque la gente no sabe, digo Jorge Rodríguez y tantos. Que mejor me voy. ¿Quién es ese? ¿Quién habla? Ah, bueno. Sí, ¿qué tal? Hola. Hola. Sí. Buenas noches. Buenas noches, estábamos a hacer un homenaje a Papo, discúlpame. Sí. Hola. Sí, te escucho. Sí, con respecto a lo que estabas hablando, te digo que yo voy a las milongas y me he encontrado con casos insólitos, ¿no? Una señora hace 10 años que duerme con el marido en la misma habitación, almohada de por medio. Por orgullo no se quieren cambiar a otra habitación y tienen una hija que convive con ellos. El caso mío es que yo salgo con una mujer casada que y vive con un hombre enfermo hace 7 años, y entonces también duerme en una habitación diferente, con una hija, otra arriba, un nieto, y un negocio de por medio, algunos inmuebles. Entonces no quiere romper con todo eso, destruir todo eso, empezar de vuelta una nueva vida. Y lo bien que hace, porque le costó a ella también todo eso, hermano. Claro, entonces salvo que te ofrezca el oro y el moro. Bueno, entonces ya... Y el oro lo llamó recién. Quisiera vivir sola, dice, interiormente, y algún día a lo mejor tener la suerte de que podamos convivir. Aparte que ahora lo estoy pensando, con todo lo que vos decís... Lo que pasa, Flaco, que para sacar a una persona de un status quo de comodidad... Porque pasa que a lo mejor la mujer esa, para tener lo que tiene, se rompió el alma al lado del tipo toda la vida. Y uno, si no tiene mucho más para ofrecerle, no puede tener el egoísmo de llevársela nada más que por decirme la llevé. Sí, no, a veces porque uno piensa, y si algo, alguna vez puede triunfar el amor, ¿viste? Pero, no, no, sí, pero para que al mediodía corazón no se come, Sí, por eso. Entonces, viste, cuando uno arranca a una mujer de la casa, casada, y le dice, venite conmigo, y la mujer tiene un estatus de vida que es muy superior a lo que vos le podés dar, es un poco egoísta llevarla a cagarla de hambre. Es muy del tango eso, ¿no? Había mucho tango, viste, que decía, ya no sos mi Margarita, ahora te llamo Margot. A la mina la han sacado dice, ya no estás con la Yuyeta, correcta, ahora te traje al cotorro. Sí, bueno, le cagaste la vida, flaco, la mina por lo menos, cuando llovía viajaba en auto. Cuando hay un sentimiento fuerte, sí, el tuyo, pero la mujer. No, ella también, pero a nosotros nos falta el después. Nosotros salimos, tenemos nuestras historias, pero después ella se tiene que ir temprano a su casa y no terminamos levantándonos juntos ni nos vamos 2 días. Pero eso es una. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Eso es una utopía, es una fantasía, porque esto es como. Siempre decís con un amante, ¿cuándo vamos a pasar la noche juntos? Y el día que pasan la noche juntos, a la mañana te levantas peleado, ¿viste? O porque no es una noche, son 10 noches, y la décima te matás. O sea que dejarla donde está, que está bien. No hay que trasplantar a las mujeres. Hay que dejarlas en su hábitat, en su status quo, y dejar que las cosas vayan decantando, ¿viste? Porque ¿sabes qué pasa? Es muy triste. Hay que usar responsabilidades, ¿no? Yo, esto es como Lázaro. Yo lo explico siempre lo de Jesús. Lázaro, levántate y anda. Lo levantó y anduvo. ¿Para qué mierda? Si ya estaba muerto. Lázaro quedó como un paria en Jerusalén dando vueltas y se fue pudriendo en vida, ¿sabías? Porque le resucitó el alma, pero no el cuerpo. Entonces, cuando vos te llevas, ¿para qué lo resucitó? Para demostrar que lo podía resucitar. ¿Para qué te llevas una mujer de la casa cuando está casada? Para demostrar que es tuya. No, la mujer no es de nadie. Él puede ser tuya igual estando en la casa con el marido. Sí, quizás ella está estando conmigo lo que le falta en la casa, digamos, ¿no? Tampoco creo que sea cierto. Yo creo que te querés demasiado para pensar que vos le podés dar lo que no tiene en la casa. Porque a veces si ponemos en un plato las cosas que tiene en la casa y las cosas que uno le da, te puedo asegurar que salimos perdiendo. Hay que pensar que con vos la pasa bien, pasa bueno. Y además, en la vida a veces se juega el juego del amor, que no es lo mismo que sentir amor. No te digo siempre, pero a veces... Hay muchas mujeres que por tanta opresión o por tanta, un día se encuentran un hombre que es más o menos parecido a lo que ellas quieren y empiezan a jugar la fantasía. Es como una casa, ¿no? Un día encontrás una casa que es más o menos parecida a la casa de tus sueños y empezás a pensar que la llenás de amigos, que vas a hacer fiestas, que vas a llenar de gente la pileta. Y cuando la compras te das cuenta que nadie va a la fiesta, nadie va a la pileta y nadie va a los asados y que estás solo como un hongo. Y muchas veces con una mujer pasa lo mismo, la fantasía de lo que podría pasar en el caso de concretar la ilusión. Pero nada más con ilusión, y el día que pasa, como la mujer ya no tiene los locales, no tiene la guita, no tiene el respaldo, te va a decir, negro, hay que comprar 2 garrafas, y vos no vas a tener la guita, y la mina se va a transformar en esposa, y no en amante, y te va a decir, ves que sos un pelotudo, yo con el otro estaba mucho mejor. Y ahí te va a destruir el amor propio. Un caso parecido a un hombre me dijo, pero dice, yo me considero un segundo plato. Puede ser. Y bueno, es el lugar que uno toma en la vida de una mujer. Sí. ¿Mm? Te mando un abrazo. Un abrazo. Lo peor es ser el postre. Hola. Hola. Hola, Babi. Sí. Babi, ¿me escuchás? Pablo te habla. Sí, Pablo. ¿Cómo te va, Babi? Bien, querido. Es una masa, te escucho todas las noches, me recago de risa. Bueno, muchas gracias. David, mirá, yo tengo un problemita también con mi señora. También pienso que si pudiera volver atrás, realmente no me casaría. ¿Qué problema tenés con tu mujer? Y yo tengo el problemita que yo laburo todo el día a pleno y mi señora le cuesta hasta levantarse a la mañana. La verdad que hay que andarla atrás, ¿viste? Para que haga las cosas. Es una situación media jodida porque hay veces entro a mi casa, le digo a mi nena, ¿qué tal? ¿Dónde está mamá? ¿Qué está haciendo mamá? Y para que mi nena me diga, ¿y qué puede estar haciendo mamá? ¿Está durmiendo? Ah, voy conmigo. Y bueno, sí, algo así parecido, no sé, bueno, viste, y es medio feo, viste, y bueno, nosotros, yo tengo 31 años y mi señora tiene 27. Y a veces pienso, viste, en que el día de mañana nos iremos a separar, porque muchas veces hemos pensado separarnos y yo le digo, bueno, entendémoslo, incluso hasta nos mudamos donde vivíamos en Capital, ¿no? ¿Sabes qué pasa cuando el problema es interior en una pareja? No es geográfico. Dice, por más que nos vayamos a Miami juntos, si no nos queremos, nos vamos a odiar en Miami. El tema no es mudarse, el tema es replantearse. Cuando yo te digo lo de mi casa, hay una cosa que voy a decir seriamente. Si a esta altura, bueno, la madre de mis hijos labura mucho en casa. Pero si se quiere tirar a dormir la siesta, tiene todo el derecho del mundo porque ha criado 3 hijos, 4, se ha laburado todo, la casa es enorme. Nosotros no tenemos una chica que nos ayuda, pero no tenemos ninguna chica adentro con cama, ni una, ni dos, ni tres. Y realmente tiene todo el derecho del mundo porque se ha laburado todo toda la vida, ¿no? Yo a veces bromeo un poco con el tema de mi suegra, que yo después de 30 años es como mi madre. Y yo, claro, yo agrando toda la historia, que no quiere decir que sea mentira, quiere decir que yo soy como un caricaturista, ¿no? En cambio, hago un retrato, hago una fantochada de la realidad, porque si no, ustedes no se reirían. Pero de esa fantochada salen las realidades, ¿no? Porque parte de lo que te pasó a vos, a mí me pasa, nos pasa a todos. Pero tampoco, nunca la culpa es del otro, siempre la culpa es de todo el entorno, el núcleo. Y tengo que reconocer que ha sido una excelente madre en mi casa. Y en mi caso, y si yo estoy acá sentado hablando, es porque ella se ha bancado mucho hambre esperando que yo llegue. Y nunca me ha abandonado. O sea que esas son las cosas que sería un turro a esta altura de las orejas si me reiría y me haría el banana diciendo, habla el espléndido de la mierda que haría en la casa. No, ninguna mierda, ¿viste? Pero a todos nos pasa igual. Que uno lo reconozca o no es otra cosa. Pero que es un fracaso, es un fracaso. Sí, tenés razón. Yo a veces me arrepentego y miro y incluso lo hablo con ella, le digo, vos como madre sos excelente, pero me da bronca tener que andarte atrás para que hagas las cosas o que yo me tenga que ocupar de, cuando vengo del laburo, de tener que ir a comprar y de hacer esto. No, eso es demasiado, eso ya... Pero la culpa no es de ella, es de uno. Sí, tenés razón, Baby, tenés razón. Porque uno las hace vagas, ¿eh? Pero uno las hace vagas, mirá. Uno hace vago a la mujer, una hace vago a los hijos. Esto es como cuando uno dice, che, tu mujer trabaja, sí, pobre, trabaja a mediodía. ¿Qué pobre? Pobre la pelota, que trabaje. Exactamente. Yo le dije que se buscaron laburo hace como 2 años. No, ahora es tarde. Ya la hiciste. Ya. No, pues ya la hiciste vaga. Tenés razón, Mi viejo me dice lo mismo. Ya está. Ya está, porque además va a trabajar por compromiso. Y es más grande el drama que arma que lo que gana. Sos un genio. A los 2 meses le tuve que decir, no vayas más, por favor. Sí, basta. No, son más problemas, Yo venía del laburo, tenía que llevar a la nena al colegio, ir a buscarla, ir a comprar, hacer la comida. Te descompagina todo. Todo, dormía 3 horas por día. Un día le digo, no, basta, no vayas más, laburo. Claro. No vayas más, porque aparte venía y me decía, no, estoy cansada, el ambiente no me gusta. Sí, porque no te gusta laburar. No le gusta laburar, eso voy, a las mujeres no le gusta laburar, no le gusta la responsabilidad. Y por eso se hace la ama de casa, no, Anita, no hagas esa cara, puedes hablar si querés. No les gusta laburar, vos porque laburás de lo que querés. Pero no todo el mundo tiene la suerte de laburar de lo que quiere. Entonces, cuando una mujer tiene que... Ojo, no solo a las mujeres, a los hombres también. Porque el futuro de una mujer hoy acá es ser remarcadora de supermercado, o cajera, o asistente de un médico, un abogado, ¿y qué punto le dice la mujer acá? Realmente, ¿viste? Este es un país muy machista. Es como hablabas a la noche o antes de la noche, 3 millones trabajan y el resto no quiere trabajar, es así. Te mando un abrazo, chao, viejo. Pero es así, vos porque te gusta, Anita, lo que haces. Habla, ¿eh? No, la víctima, como no estamos casados, no te hagas la víctima. Pero a vos porque te gusta lo que haces, nosotros somos afortunados de la gracia divina. Por supuesto, pero he trabajado en un montón de cosas. Está bien, hay que fumarse a pagano. Pero a partir de ahí, igualmente es lindo el laburo. Pero te digo una cosa, que hay mucha gente que pobre va a laburar y yo me pongo en lugar, digo, todos los días miro el barbudo como me levanto a la mañana, y digo, la verdad me sacaste mucho, pero me diste tanto. Que no bueno, pero nada. Antes laburabas de otras cosas, antes de empezar en la radio y la televisión. Sí, y mañana puedo laburar otra cosa, pero igualmente, pero es muy triste, uno dice, ¿y por qué no agarras? ¿Sabes lo que es levantarme a las 5 de la mañana para ir a manejar un remis, viste, y tener un ambiente de mierda, chato, hasta que arrancar de nuevo, es muy triste. Entonces, viste, ¿qué va a hacer? Son las vueltas de la vida. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Te habla Daniel. Sí, Daniel. Bueno, mira, mi caso es, te lo voy a hacer sencillo, rápido, yo estuve 11 años casado. Uh-huh. En un momento dado, mi mujer me dijo que, bueno, que no me quería más, y listo. Y tengo un hijo de 8 años, una nena de 10 años. Yo fui criado muy a la antigua, o sea que yo soy criado muy con los valores que se criaron... De mierda, antes. Los valores de mierda, bueno, porque te hicieron fracasar. Y bueno, sí, bueno, puede ser, yo tengo 51 años, no me considero viejo, pero bueno... en un momento dado un portazo te hago una pregunta, ¿no pensás que a tu mujer la perdiste por los valores? No, porque tengo los valores muy marcados y por eso mismo pienso, pero yo creo que la gente que tiene al mundo tiene que tener, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? ¿No pensás que la gente que es como vos, no te critico, cada una como quiere, pero los que hablan de los valores, ¿viste? Yo tengo un amigo que es un atorrante, es un vago, labura a la mujer y los hijos, y el tipo vive hablando de los valores, ¿viste? ¿Qué es la fidelidad? Esto, que es verdad que los tiene, ¿eh? Colegio Salesiano, ¿viste? Toda la vida, que la amistad, que esto, los valores, cago a todo el mundo, ¿viste? Porque no labura, le arruinó la vida a los hijos, él es Charles Singer, ¿viste? Él los va a buscar, los trae del trabajo, los lleva, pero labura toda la familia por él. Con esto te quiero decir que a veces se tergiversan los valores y a veces mejor ser un corrupto y ser un buen padre y ser un tipo que ser este tipo que dice los valores y vive pendiente de los valores y es como el buen vecino del barrio, ¿viste? El buen vecino del barrio es ese pelotudo que por ser buen vecino es alcahuete, mentiroso, olfa, que cuando pones una garita te la hace sacar porque no quiere gente extraña en el barrio, le arruina la vida a todo el mundo en pro de decir soy el mejor vecino. A veces los valores no sirven para estar en una convivencia. Hay que tener, más que valores, valor. Sí, no, perfecto, bueno, está bien, en eso estoy con vos. Lo que pasa que, bueno, para mí, por ejemplo, yo en 11 años que estuve al lado de ella, yo nunca estuve con otra mujer. Bueno, ahí está, ahí la cagaste. Pero ahí la erraste. Es importante, y yo, por ejemplo, he hablado con ella y le he dicho, mira, para mí una separación tiene que ser por algo grave. No por una pelotudez. Una pelotudez se puede... Pero disculpame, pará. Hola. Baja un cambio. La historia es esta. Vos no sabés si ella no te dejó por otro. Y si vos hubieras tenido otra mujer, seguramente, ella no te hubiera dejado. Porque no hay nada más aburrido que un tipo con valores. Las mujeres quieren un turro, no quieren un honesto. Porque al honesto es como el perro, ¿viste? ¿A qué perro le pegas una patada en el culo vos? Al bueno. A un Rottweiler no le pegas una patada en el culo porque te saca la pierna. Y las mujeres, las mujeres son iguales. ¿A quién van a agarcar? Al honesto. Al tipo, sí, al turro, dice, ay, es un turro, pero lo adoro. Si vos no me conocés, a pesar de que yo estuve, cuando vos arrancabas en la radio, sí. Fui una vez cuando nació mi hija, uh-huh. Antonella, y bueno, te dejé un papel agradeciéndole a mi mujer que había nacido Antonella, y vos, bueno, yo me tuve que ir por el trabajo, y me acuerdo bien que todavía me jodiste porque yo estaba escuchando por la radio y me dijiste, pero Daniel está agradeciendo a la mujer, no sabes si de él. Aprovecho para decirte lo de... Bueno. Y ahora la duda más grande, te escucho todas las noches y te escuchamos, bueno, con mi vieja. Yo ahora estoy viviendo con mi mamá, bueno, gracias a Dios que tengo a mi vieja, porque si no tendría que haber terminado, no sé, bueno, en cualquier lado solo. Tengo dos hijos maravillosos. Bueno, te mando un beso, se me da el tiempo. Chao, negro, un beso. Está bien, va, tiene los dos hijos, pero lo peor de todo es que tiene la madre. Con la madre, un hombre hoy, y esto no, un hombre que hoy tiene a la madre. Y tiene estos pruritos que tiene códigos. Nunca va a ser feliz con una mujer. El hombre, para ser feliz con una mujer, es un turro, mujeriego, un atorrante, una porquería, lo peor del mundo. Y se van a pelear todas por no perderlo. Pero cuando el tipo es honesto, es serio, le importa un carajo. Las mujeres con esos hombres se aburren. Por eso están los Playboy, por eso tienen tanta fama los Playboy, por eso Cacho Castaña, porque la mujer quiere siempre un turro. Es la teoría mía: cuanto más turro es el tipo, la mina más muerta está. Y es más, dice, y si todas están muertas con él, pon algo a él, y yo también lo quiero tener. Ahora, cuando el tipo dice, la mujer, porque ¿sabes qué hacen de los buenos? Va la mujer a la peluquería y dice, tu marido, y ahí está, ¿qué cree que fue a pescar? Es un pelotudo. Y se encuentra con la amiga y dice, ¿y tu marido dónde está? Y no sé, ahora está trabajando como siempre, es un pelotudo. Dice, ¿y tu marido tiene auto? No, si es un pelotudo, y se va a meter, es un cagón. ¿Entendés? En cambio, viene uno que es trucho, ¿viste? Es un desastre, un atorrante, y dice, ay, no sabes lo que es, ¿viste? Me llevó a dar una vuelta en el convertible. Dice, la verdad, es un turro, ¿viste? Me pasó a buscar por el trabajo y arriba del auto nomás ya tenía los pantalones por la rodilla. Dice, lo que me cagué de risa. Son así las mujeres, esos son los códigos de las mujeres. Los hombres buenos, cuando se hace la sociedad, la locura, la monja, todo, hacen hombres honestos, con códigos, la pifian. No dura, hasta los hijos, el papá sos un pelotudo. Los hijos terminan diciendo, la verdad, mi viejo fue un boludo, ¿viste? Un tipo que nunca salió, nunca hizo nada, nunca la agarró a mi vieja. Hace el tipo con turro, los hijos dicen, no sé lo que era mi viejo, tenía una mina, que yo, la verdad, está mal porque era mi viejo. Yo lo quería matar, pero un día le conocía a una pendeja que salía con él, que lo tienen como un ídolo, que es lo que se lee en la Argentina, ¿viste? Acá un corrupto es un vicio, ¿saben que se fue? 2.000 millones de dólares se llevó el hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Y ahora vive en las Caimán, ¿viste? ¿Qué turno? Y ahora parece que vuelve y se postula. ¿En serio? Sí, la puta que lo parió, te digo qué. Y yo lo voy a votar, ¿viste? Porque la verdad que me encanta. Ahora vive con una pendeja nueva. Esos son los códigos del argentino. Entonces, un hombre honesto nunca va a durar con una mujer, porque la mujer quiere al honesto para que la banque. Y es como lo que decía Raúl Portal de los monos. Vos le ponés tres monos para que sirvan a una mona, viene uno, no lo quiere, viene otro, no lo quiere, viene un mono, la muerde, la caga trampada, la mona se hace servir por ese mono, porque quiere un mono agresivo que le cuide la cría. La mujer es igual, ¿viste? Quiere un turro, porque con el turro se divierte más. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una y media de la madrugada en Buenos Aires, la temperatura 25 grados 4 décimas. El gobierno reiteró que la responsabilidad de desalojar los terrenos usurpados es de la ciudad. El ministro del Interior lo dijo en referencia a lo que ocurre en el Bajo Flores. Florencio Randazzo indicó que el juez que entiende la causa no tiene competencia. Con respecto al tema de la usurpación, a ver, nosotros hemos sido claros con este tema. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de usurpación, del espacio público o el espacio privado. Lo que sí creemos que si hay un conflicto social, no debe criminalizarse, que debe aplicarse la ley. El juez que ordena el desalojo no tiene competencia, porque es un delito cometido en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Tenis, Del Potro ganó en su debut en Indian Wells. Se puso por 6-4 y 6-0 al checo Radev Stepanek. El tandilense viene de coronarse en Delray Beach. Hoy se reanuda el juicio por corrupción contra Berlusconi. El primer ministro italiano es juzgado por el caso conocido como Mills. Está acusado de pagar $600.000 a su abogado a cambio de que éste falseara en dos juicios de los que fue sobreseído. Las audiencias comenzarán sin la presencia del premier. En Buenos Aires, la temperatura actual 25 grados 4, la humedad del 77%. Radio 10, la radio. Yo elijo Parque Norte. Yo elijo la excelencia del Sanatorio Sagrado Corazón. Yo elijo descuentos en medicamentos y OSECAC, la mejor obra social del país. Yo elijo defensa salarial. Nosotros elegimos respeto, diálogo y gestión. El miércoles 23 de marzo elegí la lista azul de los empleados de comercio. Defendé tus beneficios y vení a votar. Votá a Cavalieri. La elección es tuya. Dijo Malena Ginsburg. Yo la verdad que nunca voté, me parece que es hora de empezar a hacerlo, que todos lo hagamos, para que nos podamos comprometer un poco más y en vez de quejarnos por los que están y no nos gustan, tratemos de que estén los que nos gustan y que esté mejor para todos. El 10 de abril, la AMIA vuelve a ser tuya. La Fundación Taeda te invita a participar del concurso para tesis inéditas sobre los recursos naturales como valor estratégico de la Argentina. Los temas son agua, hidrocarburos, energía nuclear, minería y recursos antárticos. Ingresa a www.fundaciontaeda.org.ar y consulta las bases. Tenés tiempo hasta el 15 de abril. Fundación Taeda. Desarrollo, integración y equidad. Más salud, más solidaridad, más Tigre. Sábado 12 de marzo, 20 horas, Tigre Moda Show. En el Museo de Arte Tigre, a beneficio del Hospital Materno Infantil. Las mejores modelos, los diseñadores más destacados. Adquirí tu bono contribución de 10 pesos en el Museo de Arte Tigre. www.tigre.gov.ar. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Habla con Babi. 4535-2710. Bueno, fui a pedir aumento. ¿Y cómo te fue? Y me dijeron. Yo sí, señor, pero la verdad que yo hice 15.000 viajes en los últimos 10 años de nafta, nada más tengo. Y dice, bueno... ¿Y ahí te pusiste a hacer todo ese sí, tipo de... Y, no, y me dice, ¿va a haber aumento? Pero el aumento está, señor. El aparato de Hugo La Mónica no es obladí ni obladá. Es adelgazá y adelgazá. Además te saca las arañitas de las piernas, te ayuda a sacar la celulitis, las estrías, tonifica los músculos. De cualquier parte del país lo podés pedir. Anotá el teléfono 4375-6072, 4375-6103. De cualquier parte del país lo podés pedir. Y si me nombrás a mí, te mandan un set completo con todos los aminículos que van con el aparato que lo tendrías que comprar en forma independiente. Bueno, te mandan todo el equipo al mismo precio y te hacen descuento. Además lo podés pagar con cheques, con tarjeta. Comprátelo ya. A mí, viste, te mejora la circulación de las piernas, todo lo que son las varices, las contracturas de la espalda, todo lo que vos tengas. Esto es maravilloso, porque además es profesional. 4375-6072, 4375-6103. www.augolamonica.com.ar. ¿Qué es eso, Anita? Vuelve Tigre Moda Show 2011, el mega desfile, que ya es un clásico del municipio. Este año con la conducción de Alejandro Fantino y Neki Galotti. Este evento perfecto es para conocer las nuevas tendencias de la temporada 2011-2012. Un mega desfile que va a reunir a las modelos más glamorosas y diseñadores más importantes. Esto va a ser el próximo sábado 12 de marzo a las 8 de la noche en los jardines del Museo de Tigre. Las entradas estarán en la venta en las delegaciones municipales y en las oficinas de turismo todos los días de 10 a 18. El valor es un bono contribución de 10 pesos y lo recaudado será destinado a total beneficio del Hospital Materno Infantil de Tigre. Muy bien, ya tenemos el desfile, tuvimos corso, tuvimos a Montaner, tenemos todo el tiempo espectáculos, maravilloso. Ahora quieren acá hacer el Gobierno Nacional en Plaza de Mayo un gran circo romano con leones, tigres, y poner a la oposición contra los gladiadores. Así que parece que los domingos va a haber circo romano en Plaza de Mayo. Bueno, me encanta la idea. Una iniciativa de la puta madre. ¿Qué es eso, Anita? Llegaron mensajes con la palabra Babi Espacio Mensaje al 10011. Y dice, mi marido Silva. Además, me molestan. Hay que ver con qué lo Silva. Hace a propósito. No solo ronca como una vaca. Y yo termino en el sillón porque si lo despierto se enoja. Esto lo dice Mari desde Chubut. Bueno, Mari, ya te tenés que separar. Pero además las vacas no roncan. Sí. Rumian. Rumean. Rumean. Pero además, no, pero la vaca no ronca. Yo nunca escuché, y eso que he dormido con vaca. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. Mi mujer es como el Doberman. A la mañana ladra, al mediodía te come todo, y a la noche te desconoce. No, no es te come todo, es te come todo. Te come porque todo. Se morfa todo, una gorda. Y a la noche te desconoce por completo. Sí, sí. Los hombres tenemos que estar solos. La mujer nos arruinan. Es verdad. Sobran trolas. Para pasar solo momentos. ¿Por qué te crees que hay tanto puto? Dante de Cutralcón, Eugen. ¿Por qué te crees que hay tanto puto? Mirá este chico Gago. ¿Por qué te crees, que siempre lo hablamos con él, por qué hay tanto gay, Gago? Porque las mujeres están en decadencia, ¿no? Ya el hombre se dio cuenta que hay otro agujero y es más barato. No hacen falta las mujeres. Y además con la ventaja que no se embarazan los hombres. O sea que, gracias a Dios, ustedes ya están en... Pero mirá, te digo, hay que hablar con los de Patty para ver si se puede hacer hamburguesas de mujer. Yo creo que no, por la cantidad de contenido graso. Hay un artista en Francia que se sacó grasa de la lipoaspiración y su hamburguesa y las vendió. Con usted vamos a ver si las podemos industrializar para algo, no sé. Pero realmente nos podemos rebuscar perfectamente bien entre los hombres. Yo, si me hubiera casado con un hombre, hoy sería feliz. Siempre lo pienso. Si yo me hubiera casado con el Negro Oro, cuando trabajábamos en radio, ¿cómo es? En radio, esa que laburábamos, hace 25 años, hoy, pero hubiésemos sido la pareja más feliz del mundo. Y encima dos exitosos. ¿Vos decís? Sí, señor. Sí, señor, te lo digo ahora, te lo firmo. Y lo hubiésemos adoptado a Feynman. Lo tendríamos, viste, de... Sí, de hijo. Y como ahora. Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes brillantes a precio internacional, Paul Baker, Avenida Alvear, 1585, Recoleta. Paul Baker, 0810-122-245. 0810-122-245. Yo me imagino, casado con el Negro Oro y con Almondi de Mucama. Viste que va y te pone el saco, te lo saca, ese Negro hace frío. Es el ama de llaves. El ama de llaves, sí, léeme. Hola, genio, soy Lucas Di Solano, tengo 30 años y con mi mujer dormimos en camas diferentes porque no nos gusta compartir la cama. Yo me tenía que haber casado con Ufa. Y ya los 30 años, hola. Y está muy bien, está bien. Relacionando con la pareja, me pasó igual con un ex... con el que no tenía nada que ver, nos separamos, dice Alicia. Muy bien. Te felicito por el programa y por el homenaje a Mario Clavel. Muy bien. Esto te lo dicen desde Santiago del Estero. Muchas gracias. Desde Misiones, dice, hola grande, yo te digo presente desde Misiones, porque te escucho siempre, gracias por decir las cosas como son. Ahí sale soy en Mario. En Paparazzi y nos engancharon en Puerto Madero a la Bufla y a mí. ¿En serio? Sí, parecíamos Redrado y la Salazar, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿La adelgazó tanto? ¿Quién? La chica esta, la Salazar. Sí. Ah, muy bien. Soy Pablo de San Juan y mi deseo es que el bombón que tenés al lado me mande un beso. Nos agarraron justo que le estaba sacando un mozo del ojota. ¿Por qué? Porque lo pisó. ¿Con la ojota lo sacaron? Sí. Bueno. Fuimos a comer, pisó un mozo y se le quedó enganchado en la ojota. Mayra de Mataderos dice, tengo 18 años, babe, y te digo presente desde hace varios años. Por favor, deséame suerte que mañana rindo derechos humanos. Muy bien, me encanta. Tienes razón. Tras 42 años de matrimonio, me molesta todo. Por supuesto de él. Dormimos como boxeadores, cada uno en su rincón. Bueno, voy a atender mientras seguís esto librando. Lo dice Marina. No, lo que pasa es que... Mirá, Robertito, con otro que me tendría que haber casado yo, Robertito. Hola. Hola. Hola. Sí, bajá la radio. Ahí estamos, Babi, ¿cómo estás? Muy bien. Genio, maestro, la verdad que el tema que están tocando es muy bueno, ¿eh? Bueno, contame, dale. Bueno, mirá, separado hace una semana, sí. Tomé la decisión, en su debido momento tenía vergüenza delante del nene más grande mío, 14 años, tengo 3, 14, 10 y 5, sí. Me daba vergüenza llegar a la separación, yo vengo de padres que falleció mi papá, mi mamá lo sigue queriendo, nunca se faltaron al resto. Bueno, está bien, te separaste. Listo, me separé. Una persona que me volvió totalmente loco. ¿Qué pasó? A ver. 16 años. Sí. 16 años de convivencia y me taladró en la cabeza durante 16 años. Llegué a perder dos terrenos, todo lo que te puedes llegar a imaginar. Sí. Bueno, por estar acompañándola. Y no sirve. Cuando la pareja no va, no sirve. Yo no sé qué le pasa a los hombres. Uno tiene que entrar, tiene que salir, abrir la puerta, la ventana, salir a la calle y mirar cuántas mujeres hay en la calle y nos estamos a la vez. Pero no necesariamente uno tiene que salir a buscar mujeres. Uno tiene que aprender a estar tranquilo y solo, como nos hablamos del Tíbet, que están felices, ¿viste? No es necesario que... Estoy totalmente de acuerdo con eso. Uno tiene que hacer una pausa, a realizar nuevamente cómo quiere su vida, pero uno lleva ya tan mala la experiencia. Y encima, viste que te pasó que estabas casado. Estabas casado con una yegua y la gente te decía: yo no sé por qué le haces la vida a esta pobre mujer que es tan buena. Sí, sí, porque vos sos la basura. Claro, viste que tienen, ponen cara de póker y vos sos un turro y ellas son divinas. Te comento esto. En una de las últimas peleas, sí. Me recontrapudrió y después me sentí mal, sí. En 16 años fue el primer cachetazo que le puse. No, eso está muy mal. No, está muy mal, sí. Eso está pésimo, Eso loco. Me bajás y no te puedes volver a hablar. Escuchame, ella que la odia a mi vieja... No, está bien, no importa. Le fue llevar un par de zapatos y hacerse la amiga, mirá lo que son. Y hacerse la amiga, ¿no es cierto? A tomar mate. Pero ¿por qué no le pegaste el cachetazo a tu vieja? No, pero... Pero flaco, vos me estás diciendo, pero... Perdóname, discúlpame. Ahí te traicionó tu vieja, ¿no ella? Las dos, yo... ¿Y por qué le pegaste a ella? Ese es el cachetazo que tenía que pegar a tu vieja. Me lo apunto a mí, me dice, sos un hijo de puta, sos esto, sos otro. Digo, pará, si vos no sabes lo que está pasando adentro. No puede venir a atacarme a mí. Bueno, un beso, chao. ¿Qué quiero? Alta salud, flaco, hacete cargo y poné a tu vieja en alta salud. Que hay un plan para viejo. 0800-333-2582. Alta salud. ¿Qué tenés, Anita, entre las manos? Esto lo dijeron en la puerta para vos. ¿Qué es? Por lo que dijiste el otro día de la cremación. ¿Qué es? Señor Babiche Cupar, presente de nuestra consideración, el personal del turno noche de la compañía San Jorge le agradece por hacernos compartir su chispa, su inteligencia y crudo análisis de las cosas de la vida diaria. Perdón, hablando de cremación, hablan de la chispa, ¿viste? Lo felicitamos por el programa que usted ha creado. Al mismo tiempo, y siguiendo con la temática de lo planteado la noche pasada, le ofrecemos el servicio y el mejor de cremación, sí. Donde usted lo desee, ya sea con fósforo, encendedor, candela, vela, etcétera, sí. Con precios que lo dejarán helado antes de la cremación. Con simpatía y admiración, lo saludamos con todo respeto, Compañía San Jorge de Carruajes, Sociedad Anónima, Jorge Norberto Carmuega. Bueno, Carmuega, muchas gracias. Me quieren quemar. Bueno, ya sabe, muy amable, muy buen humor, me encanta Carmuega. Un dragón tiene como hijo de puta. Mirá, el sello de Carmuega es un dragón que larga fuego por la boca. Es el sistema, ¿tienes? A mí me gustaría que me quemen con el aliento. Bueno, escuchame una cosa, Carmuega. Ya qué morboso, esto es morboso. Un dragón por el crematorio. Te quema, ¿no? con una espada cruzada. ¿Quién le inventó? Y deben tener plata. ¿Sabes que me impresiona tocarlo? Porque debe tener ceniza. ¡Ay, Babi! Bueno, muy bien. ¿Y por qué no nos trajeron alguna cosita ya para tener? Sí, una urnita. ¿Una urnita? No, que estos boludos capaz que te mandan una urna con ceniza, vos sabés que son medio degenerados. ¿En serio? Pero olvídate. Esto mañana viene una urna y no sabés de quién carajo son, porque ya tienen una acecha. Y cuando vos decís, ¿qué tal, Carmuega? Vengo a buscar la ceniza a la vieja. Y dice, uy, carajo, no la fui a buscar. Acá está, te dice. Sirva así, te dan un copón con un montón de ceniza que, claro, sabías que es así. Y yo ya tienen las pueden dar cualquier ceniza. Es como las florerías que ya tienen los ramos armados. Ellos tienen los copones con ceniza. ¡Oh! Entonces vos vas y decís, ¿qué tal, Carmuega? Vengo a buscar, tomá, te voy a poner ahora por el chiste. Dice, ¿qué tal, Carmuega? Dice, bueno, ¿viste? Vamos. Dice, San Jorge Carruaje. ¿No? Dice, ¿qué tal? Dice, yo traje a cremar a mi suegra hace cosa de 15 o 20 días. ¿Estaría ya lista? Sí, le falta un golpe de horno. Dice, ¿le estaría lista? Y Carmona dice, ah, la mierda, me olvidé de ir a buscarle la suegra a este tipo. Y acuérdense que la quemaron con los anteojos, tipo Isabel, Elizabeth Taylor. Digo, fíjese, una señora que tiene unos anteojos grandes de aumento, parecía Silla Murano. Dice, a ver, no sé, dice, espere que me fijo. Llama y le dice a la mina que tiene atrás, viste que es la que acomoda los fiambres. Dice, a la suegra, el boludo este, la fuimos a buscar. Dice, vos sabés que no sé si la mandamos todavía. No sé ni dónde la dejamos, porque fuimos al crematorio y había una pila. Dice, bueno, agarra un copón. Y agarran un copón que tienen con todo el domingo, viste, el asado, porque ellos cuando hacen asado, Carmuega en los carruajes, dice, yo vi un asado de Carmuega. ¿De los San Jorge? Dice, sí, dice, no tienen la ceniza, dice. No tienen la ceniza. Y le digo, ¿por qué? No, por nada, dice la mujer. No, Jorge la usa. Yo digo, ¿será para las plantas? No, él ya viene en las urnas, la llena y las tiene ahí. Lo único que tiene es la chapita de bronce, se las pegan con la gotita y acá está, listo. Dice, ¿usted venía a buscar la urna? Acá está, listo. Dice, gracias, Carmuega. ¿Qué momento? Dice, ¿dónde la va a tirar? Y dice, no sé, dime que se la tiro yo. Y porque no hay mucha ceniza, realmente. Y le cambian la chapita y se la dan a otro. Y así puede ser. ¿Cómo querés que haga guita con los carruajes? Por supuesto. Maravilloso. Mira, no sabía eso. No, no los creman. Bueno, hola. ¿Hola? Sí. ¿Sí, va bien? Sí. Habla Silvia de Virreyes. Virreyes, ¿cómo te va, Silvia? Bien. Estaba escuchando en tu programa y pensando también que yo hice a la inversa de lo que vos estás haciendo. O sea, vos estás aguantando tu vida de matrimonio, ¿no? No, no, yo no me quejo. La verdad, soy muy feliz. Sí. Bueno, pero bueno, yo quería dejar esto nada más como experiencia. Como sé que este programa se escucha mucho. Que mi opinión es que no hay que separarse. No. Porque yo me separé cuando era muy joven, ¿viste? Sí. Me hice la canchera. Tampoco no era porque mi marido no me molestaba para nada. No, no. Porque muchos se separan porque viene la ola de las amigas que le dicen vamos a bailar y no, así me separo la mierda, esto ya me aburrió y después se arrepienten. Esto, hoy te digo, hoy pasó 30 años a lo que hablo. Uh-huh. Estoy arrepentidísima y yo creo que las personas que son de mi edad, que tienen yo de 59 y pico, y todas tienen su coche, su tremendo chalet, y yo, nada, por haber hecho eso. Ah, bueno, pero no pasa por el amor, pasa por lo económico. Y porque yo me doy cuenta que a esa altura estoy sola como un perro. Claro, se te piantó el boludo. Tuviste que salir a laburar. Y sí, viste, yo me estoy totalmente mal porque digo, si yo me hubiera aguantado como... Ah, pero ahí está, ¿ves? Si me hubiera aguantado, el tema es aguantar, es soportar. Es más vale. Sí, sí. Yo digo que es, no sé, dormir en otra pieza, eso, pero nunca jamás hay que deshacer el matrimonio. El 205 poneme el 4, nene. Es verdad lo que decís vos, ¿viste? Porque uno pierde mucho. Pierde muchísimo. Hay que aguantar sea como sea. Esta es la opinión, lo que yo... ¿Sabés por qué? Por ahí tenés hasta suerte y enviudás y te quedás con todo. No es por eso. Resulta que yo ahora, ¿viste? Estoy sola y le dije, quiero volver con vos. Ah, no, ahora es tarde. Y ahora me dijo, no, ahora tómatela, arreglátela como pueda, claro. No sé. Y bueno, terminaré sola, porque en mi vida nunca más volví a tener un tipo como ese. El que no me pegó, me trató mal, y como Anita. Bueno, lo dejé, y hoy estoy requete mal, y yo digo, todo por haber dejado, ¿no? Hubiera tenido que haber aguantado. Hay que aguantar, si no hay que trabajar, si no aguantar, trabajar. No, yo trabajaba cuando estaba casada, ¿eh? Y si no, hacete gato y buscate un rico, como este gato que se buscan rico y pasan a convertirse en señora, ¿viste? De un día para el otro ya andan en auto sport, hablan de viajes, todo, tenían unos callos en las patas, como las conociste, que parece que tenían suela Vibram, y ahora son todas señoras, fuman habano, hablan de... Bah. Sí, no, yo las veo las que son de mi edad. Oh. Ay, no sabe lo que son. Hasta yo me quiero... Hay algunas que van a la depiladora, vos te debes pasar la Track 2. ¿Viste? No, lo que pasa es que yo me quiero morir porque yo las... Y moriste, cualquier cosa no ves. No, nene, pará. No, pero tengo descuento con... A pesar de todo, todavía tengo mi facha, ¿viste? No, pero tengo... Carmuega me hace un descuento. ¿Eh? Carmuega me hace un descuento. Que si quieren morirse esta noche, aprovechen que Carmuega me hace un descuento. Yo no tengo un arma hoy. Un beso, chao. Bueno, por eso el marido se fue. No se asuste ni se preocupe. Para asegurar el vehículo. Esta es la nueva. Yo tengo todos los autos asegurados ahí. Los de mis hijos, todo. 0800-333-4455. Yo aseguro nada más que la nueva. Porque yo, desde que aseguro la nueva, duermo seguro. Además, la nueva te asegura las motos que no te asegura nadie. Autos de colección. Consultá la central Bartolomé Mitre 4068, honestidad. En la nueva puede cubrir vehículos contra granizo. Asesórese, no espere que sea tarde, no se lamente luego, dice. Pues después que llueve, decís, uy, mirá vos, la nueva te cubre todo. Hay que, te doy el teléfono, después no te quejes, ¿eh? ¿Para qué vas a ir asegurado a otro lado? Anda la nueva. 0800-333-4455, decís, me manda el Babi. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Babi? Babi. Habla Mari. ¿De dónde? De Flores. Bueno, contame, Mari. Bueno, mira, yo recién te mandé un mensajito. Yo soy, estoy separada. Sí. No estoy, mejor dicho, divorciada. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 60 años, pero estoy muy bien, viste, yo, mi vida la leí. Cualquier cosa está carmuega, ¿eh? No, por favor. Cremaciones. No, por favor. Porque hay un descuento. Ay, no, no, sí. Me gusta la vida. Bueno, me separé porque a mí me pasaba al revés de lo tuyo. Sí. Yo tenía que ver el programa que le gustaba, y sometida totalmente. Y bueno, yo no estoy en contra del casamiento, al contrario, ¿viste? Cuando hay amor y los hijos, y es muy feo el divorcio. Yo me divorcié cuando... Sí, pero es más feo tener la mitad de la personalidad, que no te dejen vivir. Sí. Bueno, a mí no me dejaba vivir, entonces, ¿qué hice? Me separé. Estudié teatro, llegué al Teatro Astral. Hice pintura, reencaliné mi vida, perdón. Sí. Mi vida la volví a hacer como yo quise, volví a ser yo. ¿Cómo es tu nombre? Y bueno, y no me he muerto ni nada, eso sí. Yo voy a la peluquería. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es María. María, si querés pintar desnudo, Gervasi es modelo. ¿Cómo, cómo? Que si querés pintar un desnudo masculino, Gervasi trabaja de modelo. Bueno. No tengo ningún problema, bueno. Pero no hago desnudos no hago. Bueno, pero este es muy interesante, te digo, en el caso de Gervasi. Bueno, puede ser, qué sé yo. Por ejemplo, el otro día, en Expo, en esta la cosa de la pintura que hacen acá, la pelotudecilla, Expo Arte, no sé qué, había un cuadro de Gervasi que decía, hombre detrás de un tronco. Ya te digo, la verdad me río mucho con vos. Bueno. Hace muy poquito perdí a mi madre. Ah, y, bueno, ¿y dónde la dejaste? ¿Cómo? ¿Dónde la dejaste? No me dejó ella me dijo. Ah, ¿se murió? Bueno, no, y cuando sí. Alguien dice la perdí, yo pienso por ahí van al supermercado. No. San Jorge Carruajes, de mi amigo... La divina que tenés al lado tuyo. Jorge Norberto Carmuega. Cremaciones, no, fósforo. Estoy sola y me da miedo. Bueno, sé que vos sos un... Espera, escuchame una cosita. Sí. Sé que sos un buen padre, sé que a tu mujer la querés, pero es obvio, viste, el matrimonio es desgastante. Y bueno, y hoy está la vida muy difícil. Carmuela tiene un nuevo sistema con los cadáveres que los atan atrás de una moto. Ay, no. Y se van hasta La Plata y no queda nada, o sea que... No me hables eso que me muero. Sin, dice, bueno, sin chispa, sin fuego. ¿Cómo? Dice, dice el eslogan de Carmuega, dice, sin humo, sin chispa, sin fuego. No, por favor, qué humor negro. Bueno, un beso, chau. Hola, tengo otro, hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo quería conversarle por el asunto de las separaciones y por qué la gente tiene ahora un giro hacia vivir en distintas habitaciones y todo lo demás. Exactamente. Es un problema también que eso... Me espera un poquito, me espera un poquito, poneme el disco, lo quiero escuchar, sí. Toda la calle Florida lo vio con su polaina, galera y bastón. Dicen que fue allá por su juventud un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer. Encaranó la puerta del Jockey Club y en el ojal siempre llevaba un clavel. Toda la clase Florida lo vio con su polaina, galera y bastón. Apellido distinguido, gran señor en las reuniones, por la dama suspiraba y conquistaba sus corazones. Y en las tardes de Palermo, en su coche se paseaba y en procura de un ensueño iba el porteño conquistador. Toda la calle Florida lo vio con sus polainas de divastor. Hola, muy bien, un aplauso, Yuyita, tango. Sí, te escucho. Bueno, lo que pasa es que nuestra sociedad en estos últimos años ha ido evolucionando y ha visto que cada uno es una unidad. Cuando uno sale, los muchachos de ahora, jóvenes, sí, ponen cada uno su parte, conviven más, están más, son más de frente que lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Había muchas veces que nosotros cuando éramos jóvenes queríamos ir a una fiesta y no nos alcanzaba para los dos. Sí. Entonces no se iba, pero la mujer no aportaba nada. Y entonces esto fue evolucionando. Claro, fue la evolución. Cuando uno tiene 20 años, quiere estar en una pieza sola, en una cama sola, en un colchón solo, sí, y dale, dale. Y cuando uno tiene 70, quiere estar en una... en la chapa de aluminio solo. A uno le gusta llamar desde el Tandil y decir, ¿cómo está en Buenos Aires? ¿Casi solo llueve? Un beso, hasta luego. Qué lindo. Ay, Dios, qué sueño. Chao, para, también. Para, que te faltan 2 minutos nada más. 2 minutos. Bueno. ¿Me quedan 2 minutos? Sí, sí. Ah, llamás a Jorge, entonces. Bueno. Cuando le queden 2 minutos, llame a mi amigo, como es Barzola. Ahí está. Sarmuega. No. Carmuega. Si le quedan 2 minutos, llame a Carmuega. Que vaya prendiendo el horno. Chao, Anita, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por todo. Gracias por haber venido. Gracias. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero ser.